dimensione, due spazi, la tua mente. La conquista del espacio. El gran reto. Estos son los viajes de la nave Entercabum Prize. Misión durante los próximos 5 años y más. Reactivar la industria del cómic en México. Eliminar la piratería. Descubrir nuevos artistas que existan en el espacio comiquero extraterrestre. Debe llegar a donde jamás ha llegado el noveno arte en México. Con el capitán Oscar González Loyo. La primera oficial científica, Susana Romero. El primer oficial médico, Horacio Sandoval. Oficiales vestidos de rojo, Mariana Moreno. Rebeca Soriano. Mauricio Cosío. Alejandro Palomares. Eduardo Mendoza. Y Tonatiuh Rocha. Kaboom Studio. Una explosión de la imaginación. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Kaboom Studio, una explosión de la imaginación. ¿Y qué día es hoy? Martes 11 del año 2012. Y pues se encuentra aquí con nosotros la susodicha Chorocuman, Susana Romero. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Ya llegó otra vez aquí con nosotros el señor Mikey Garjul, que no sé, ya se está estampando aquí ya en el estudio. Ya se supone que se había regresado a Morelia y ahora ya resulta que regresó. Ya estoy recomodando todo mi hábitat aquí. ¿Cómo están, chavos? En los controles está Lalito Mendoza. Hola. Y en el chat es la guacholina. Ah, no, es cierto, es este... ¿Qué pasó? En ausencia de, por favor, de Horacio Sandoval, está... Nada más y nada menos que la Wolverina, Rebeca Soriano. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, muchachos. Porque el guachito, pues han de saber que está con el presidente de la asociación, Aniamed, aquí en el estudio. Y pues están viendo el fútbol en vez de estar aquí. En vez de estar aquí en el programa de radio, están viendo el fútbol. O sea que si oyen ahí por ahí gritos y gritos y todo eso, es que están aquí a un lado viendo el partido de fútbol. Es que dicen por ahí que con el viendo el fútbol salen mejor las ideas. Exacto. Es el presidente, pues como es futbolero, el presidente de Anemet, Héctor Gallego. Y pues, como aquí lo consentimos. Entonces, pues, está viendo el partido, comiendo papas, tomando refrescos, y pues nosotros aquí cumpliendo con nuestro deber de estar con ustedes. Estar con ustedes. Espero que nos escuchen y no estén viendo el partido. Pero bueno, pues vamos a comenzar este programa con la primera pieza musical. Ahorita viene Bombilla también, Alex se va a quedar también, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar la primera pieza de la noche, que es un popurrí de Disney, de Eric Council, que es con la Cincinnati Pops Orchestra. Y regresamos, no se vayan, recuerden que pueden escribirnos a cartoonmedia@hotmail.com. para que platiquen con nosotros. Hoy es martes de cómics, ciencia ficción, fantasía, cómo se hacen los cómics, pregunten cosas, lo que quieran. Y trolls, tiras cómicas, crónicas cuadradas, asociación, todo lo que quieran preguntar. Verdades penetrantes. Así. Exacto. Aquí estaremos para platicar con ustedes. Regresamos, no se vayan. Dimensiona tu espacio. Oh!

abrimos un nuevo curso con el Sistema Integral para el Desarrollo de la Voz Hablada, que incluye actuación, voz y dicción, locución, lectura a primera vista, radio, doblaje, historia del doblaje. Un año de preparación con espíritu, con esencia, para preparar gente con otra conciencia. Tenemos maestros profesionales y capacitados para retransmitir la información que tú necesitas. Además, nuestra estación de radio por internet, Katun Media, será nuestro laboratorio de práctica desarrollando radionovelas y cómics radiales. Estamos abriendo nuestro primer grupo en sábado y estamos preparando los grupos que abriremos entre semana. Intégrate, aprende y diviértete. Para mayores informes, escríbeme a mi correo javojr@hotmail.com. javojr@hotmail.com. Locura y media. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos a martes de cómics, ciencia ficción y fantasía. Acabamos de escuchar de Eric Council y la orquesta de Cincinnati Pops, la de un popurrí de fantasía de Disney. Está bien padre, ¿a poco no está? Está increíble, a mí me encanta. Este disco está bien padre, hay muchos popurrí de diferentes temas de Disney. Está muy padre, este lo compramos allá en San Diego Comic Con. Sí. En la San Diego Comic Con lo compramos, y con algunos otros de Disney en otros formatos de jazz y de varias cosas, ¿no? Sí. Pero está muy, muy padre. ¿Me parece que hay comentarios, Rebe? Sí, así es. Tenemos a Samo. Dice, saludotes. Hola, Samo. Buenas noches. Ay, Samo. Buenas noches. Aquí aún no entra de todo Jova, o sea, el huracán. Así es que está. Sí, solo está pasándonos un poquillo. No, ¿sabes qué, Samo? Nada más preséntate, dile a Jova, aquí está el Samo y vas a ver cómo se va. No, fíjate, dice Samo, ahora resulta que hasta los huracanes me sacan la vuelta. Ya ves, Samo. Ya ves. También tenemos a Almendridus. Hola, mi familia Kabum, ¿cómo están? Saludos. Hola, Almendrita, ¿cómo estás? Y ya cumplió años, ya es más grande. No es más grande de físico, sino es más grande de edad. Dice que ya puede ir a la tienda sola. Me parece perfecto. También tenemos a Eric. Hola, muchachos, acá Eric, el niño en perspectivas, los saluda. Hola, Eric. Saludos, Eric. Dice, ¿qué cuentan de nuevo? Oigan, muchachos, no sé si ya vieron los cortos de la impresionante película de Tintín. Está increíble. ¿Sí? Platiquen de ella, dice. Bueno, todavía no, yo no los he visto, nada más vi unas fotos, nada más. Ajá. Pero ahorita ya, pues vamos a ver el tráiler para poder, pues platicar. De Tintín, pues vamos a hacer un programa de Tintín, ¿no? Sí. Oye, con especial. De Grant Hershey. Dice, la realizaron con la misma tecnología del Expreso Polar y se ve espectacular. Sí, así es. Y la música es de John Williams. Mm. Sí. ¿No? Dark Pegasus dice, hola a todo el mundo, buenas noches, ¿cómo están? Apenas vengo conectándome. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues ¿qué tema están tratando ahora? No, pues estamos empezando apenas. Empezando. Sí, es que ahorita está nuestro presidente de la asociación, Iguacho, están aquí en la habitación de skin, de aquí de lado, están viendo el fútbol, o sea que si escuchan gritos y todo cuando tiene dramático. entonces, pues ya sabrán por qué es, ¿no? Pero ellos están viendo el fútbol y nosotros aquí, por eso está Rebeca, por eso se oyen medio raro ahí, recibidos y todo, es porque Rebeca está pasando los mensajes. Perdón. A propósito de perdones, dice Norihiko, saludos a todos, sáquense. Hola, sáquense. Que por cierto, Nori. Luego me dicen las fotos, que ve las fotos del Tostegués y dice, ay, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Ay, sí. Pues ¿para qué, Nori? Pues ¿para qué te regresaste? O sea, no, porque no viene, Nori. Es que no hay comida. No hay comida. ¿Qué más? También tenemos a Blaster. Blaster dice, buenas noches, Oscar, Susana y Cabunes. Buenas noches, aquí permaneceremos. Soy Javier, gracias. Ay, hola. Saludos, Javier. Ay, yo creo que el Blaster. El Blaster de aquí, que sí, es medio raro, que nos esté mandando saludos. Sí, ándale, mi saludos, Gerard. Saludos. También tenemos a... Nada, nada dice, hola, ¿por qué no está Guacho? Quiero que esté en el chat. es que lo que pasa es que el Guacho está ahorita atendiendo al presidente aquí de la asociación de MMA. También del fútbol, lo tiene que atender para traerle las palomitas y todas esas cosas. Porque si no el presidente nos abandona y luego ya no nos quiere acercar. Dice God Clone, ahí me echan un gritillo para acudir, o sea, cuando empiece el programa, pero ya comenzamos. Ya les avisamos. Saludos a todos. Gracias, saludos. Dice Reed. Porque no nos, parece ser que nos escuchábamos, dice que ya nos escucha. Ah, ok, perfecto. Y dice, Mosca. Ahora sí, ya comenzó. ¡Uy! Gracias. Ah, gracias. Saludos, Mosca. Saludos, Mosca. Aguas con los matamoscas por ahí. Sí, con el Ray. Sí. Dice Jan, hola, cabunes, buenas noches. Les mandamos saludos, Jan y Marcelo. ¡Hala! ¿Cómo están? No está Bombi que haga la entrada, ni Guacho que haga la voz de... Pero la puede hacer Mikey. No, luego me cuelgan por eso. Pero Mikey puede hacer la de Doña Ale. ¡Saludos, Jan! ¡Saludos, Jan! ¡Naborita! Y le hace una patada a Marcelo. A ver, Doña Naborita. Naborita, saluda a Jan. A ver cómo están. ¿Cómo se está? Ya cállate, por favor. ¿Qué échale? No sé qué decirle. Pues si tu juguete, no si tu juguete. Sí, hombre, y dice Dark Pegasus. Ah, por cierto, Oscar, acabo de enviarte por el Facebook el nuevo trailer de los Avengers para que lo cheques. Ah, sí, ahorita lo vamos a... Ya lo vimos. Sí, bueno, yo no lo he visto. Bueno, ya lo vimos Mikey y yo. Pues es que para qué vamos a ver. Lo que pasa es que no estábamos en el estudio. Y aquí toda la bola de frikis de aquí del estudio estaban ya viendo el trailer, pero... ¿Qué más? Dice Jan, yo no lo extraño. Al fin no era mi voz como Benito Bodoque. Ya ves el Guacho cómo es, ¿no? ¿Qué más? Y es todo por el momento. Ah, ok. Pues acabamos de... Bueno, para todos los amigos que nos están sintonizando, estábamos haciendo ahorita unas actividades por lo de la asociación, porque precisamente estamos viendo que en las tiendas de Lumen, de las tiendas donde venden muchos materiales para dibujar o para las escuelas y todo esto, hacen falta luego algunos materiales que nosotros utilizamos. Entonces, como asociación, estamos tratando de... de hacer alianzas con Lumen para poder traer ciertos materiales que no traen, ciertos plumones, ciertas tintas, papeles especiales que como artistas de cómic o ilustración en general se necesitan. Si alguno de ustedes es ilustrador y ha utilizado algún material que les gustaría que Lumen vendiera o que se pudieran conseguir aquí en México, pues también pueden mandarnos correos para sugerirnos algunas cosas. A lo mejor algunas ya de las que hemos pedido ya están también ahí, pues ya están tomadas en cuenta. Pero si son dibujantes, artistas, ilustradores que de alguna manera hayan comprado en algún otro lugar algún material que les sea ultra necesario para su trabajo, pueden mandarnos un correo a estudio@kabum.com.mx para integrarlo en la lista de los pedidos que nosotros estamos realizando. Y aparte, pues va a haber muchas mancuernas con Lumen y para que todos puedan conseguir todos sus materiales y no estén pues ahora sí que utilizando algunos materiales que no se pueden utilizar en determinados papeles o ciertos lápices para animación, para ilustración, que hay diferentes durezas. Entonces esperemos que esto puede ayudar y beneficiar a todos los artistas de México, ¿no? ¿Qué más? ¿No hay más? Más mensajillos. Sí, tenemos uno. Dice Paulina. Saludos a todo el equipo Kabum desde Tijuana. Hace un buen que estoy sin escucharles. ¡Ay, saludos! Hola, saludos. Saludos hasta Tijuana. Hasta Tijuana. Y aparte también, ahorita pues... se están materializando varias de los proyectos. Nos han preguntado mucho por Karmatron, que cuándo va a salir. Todos están así como medio ya desesperadones. Me refiero a los Karmalectores. Y pues, déjenme decirles que ya estamos trabajando y para todo lo que es el relanzamiento. Ya llegó Bombilla Amarilla. Hello. Ya está aquí la Bombilla Amarilla, que estaba haciendo un trabajillo extra urgente, pero creo que ya... Todos son urgentes. Todos. Todos, ¿verdad? Todos. Todos. Entonces, les decía que mucha gente nos está preguntando que cuándo sale Karmatron, el número 12. Yo creo que no les puedo dar ahorita una fecha exacta. Creemos que es probable, por la estrategia también, que podemos salirlo a finales de año o a principios del año, ya sea en febrero, que son fechas estratégicas, pero al mismo tiempo vamos a estar sacando otros productos, tanto de Karmatron como de Crónicas Cuadradas y todo. Vamos a sacar el primer tomo de Crónicas Cuadradas en en impreso, el primer año, se puede decir, y vamos a hacer volúmenes cada año de todo lo que estamos sacando. Y vienen productos también. Sí, productos de Crónicas Cuadradas también. Entonces, ya esos se están manejando ahorita. A lo mejor nos dan la sorpresa y que ya salen en prichos de Walmart. Pero, pues les estaremos dando información. Con respecto a Karmatron, no se desesperen todos los amigos que nos preguntan por Facebook, tanto en mi Facebook personal como en el de Karmatron. Karmatron continúa, no estamos en el número 11 parados, pero ya en cualquier momento, en estas fechas que les digo, bueno, más bien en estos tiempos, ya sea finales de año o a principios del siguiente, vamos a salir, vamos a continuar, y no solo eso, sino tenemos contemplado otros productos para que ya ahora sí Karmatron se quede, ahora sí ya no se vaya, y para los que quieran leerlo, pues que esté disponible en las tiendas de cómics y en otros medios de puntos de venta, que les estaremos dando información. Independientemente de los webcomics que también van a salir, webcomics de todos nuestros productos, y también para aplicaciones en otros medios, ¿no? Como el iPad y diferentes productos. Entonces ya estamos trabajando para ello. Por otro lado, ahorita estamos, como les habíamos dicho, comenzando una producción de una película animada. Y pues aquí la Bombi se está aventando lo que son los storyboards en los movimientos de las primeras escenas. Su servidor está haciendo los fondos y luego todos los cabones van a estar haciendo también intervenciones en estos storyboards, porque pues es una película de 1:10 más o menos, sí, como 1:10, ¿no? Entonces esperemos que todo salga bien y trataremos de no trataremos. Aquí, como decíamos ¿O se hace o no se hace? No, lo que sí queremos es, de alguna manera, o nos quemamos o no nos quemamos. De alguna manera, aunque nosotros no somos los dueños de la producción total, sino que somos coproductores, nosotros vamos a llegar hasta la parte de layout y un poco de animación, pero tenemos que lograr que esta película sí sea lo más que se pueda, lo mejor hecha posible en México. Y toda va a estar realizada aquí en nuestro país. No se va a mandar a Argentina, no se va a mandar... No se va a maquilar fuera del país. Se va a hacer con puro... Va a ser 100% mexicana. Ajá. Entonces, tanto hemos criticado nosotros a las animaciones, que ahora, pues, estamos ahí, nos pusimos la soga al cuello, literalmente, porque, pues, esta producción tiene que quedar lo mejor posible. Si no queda, ahí sí, pues, nos vamos a... Porque es una coproducción. Sí, nos vamos a quemar feo, pero tampoco tan a quemar feo. Y lo digo esto al aire, ¿por qué? Porque precisamente estamos luchando porque quede lo mejor posible, vamos a luchar. Como tenemos cierto control en ciertas cosas, pues vamos a poder ayudar a que esto sea con la mayor calidad posible. Uh-huh. Muy cuidado. Muy cuidado. Cuando menos en lo que se refiere a esta película, y esperemos que esto dé para muchas otras cosas más, ¿no? Porque don Fernando Ruiz, con toda la trayectoria que tiene, la habilidad de todos los maestros, de los viejos maestros de animación mexicanos, yo creo que puede quedar muy muy bien. Bueno, ¿qué más? Dice Norihiko, sería bueno conseguir mesas de luz y respiradores pequeños o portátiles para los que no tenemos mucho espacio para trabajar. Ah, de eso se trata. Pues de eso, en eso estamos. En eso estamos también, chamacones. Sí. Es que se esperan muchas cosas. Por ejemplo, esta película de Don Fernando Ruiz, pues también se va a requerir mucho talento para esto. Y pues estamos viendo todo eso. Es que está roncando la nena que está por ahí dormida, pero bueno, si escuchan ahí algo, no es Mickey. No, Bombilla, la nena. Sí. ¿Por qué estás enojada, Bombilla? ¿Estás dormida, mamá G? Pues es que la mera verdad, traigo unas notas y no me dices que las... ¡Ah, sí! Ah, las notas que... Bueno, vamos notas de la semana pasada. Vamos a unos comentarios y ahorita vamos con tus notas. A ver. Dice Chip and Dead. Hola de nuevo a todo el estudio común. Saludos, Chip. Hola, Chip. Solo una pregunta. Tal vez ya alguien preguntó esto, pero ¿no todo papel funciona con la plumilla? No. Bueno, la puedes dibujar en cualquier superficie. Puedes entintar, pero la plumilla se usa se usa más con papeles satinados. O sea, papeles que no tengan mucha porosidad. Puede ser opalina importada. Bueno, tú allá en Estados Unidos, puedes conseguir la cartulina Canson o la Bristol, que allá la Bristol es diferente a la Bristol de aquí de México. Uh-huh. La Bristol que se usa allá hay de diferentes grosores y aparte calidades, pero toda es buena para entintar. Se puede entintar muy padre con esa cartulina. Y aquí se llama, no sé si allá la llamen opalina, pero todo material que sea como cartulina y que sea satinado, es útil para el entintado. Hay algunos materiales, por ejemplo papeles, que son satinados, pero también no soportan el lápiz, porque se marca el surco del lápiz. Entonces yo recomiendo cartulinas que se pueda usar tanto con lápiz y que se pueda entintar encima y no te causen que no tenga una porosidad que te cause un derramamiento de tinta porque se atora la plumilla. Tiene que ser muy satinada para que pueda dar un buen efecto. Y que puedas usar también pincel y plumilla al mismo tiempo. Dice Mark, a propósito de materiales, ¿qué papel o cartón es el que se usa en las páginas para dibujar de Marvel y DC Comics? Ah, ya utilizan el papel Bristol Canson. Hay otros también, no me acuerdo el nombre, pero los que sé son Canson, que es de la misma... hay Bristol Canson y hay también Bristol de otras marcas. Hay especiales que se consiguen tanto... También se consiguen las páginas en Blue Line, en algunas tiendas de arte. O también pueden comprar las cartulinas, los pliegos. O también creo que ya los venden hasta con doble carta. Ya los venden cortados. Aquí en México se utiliza la opalina. Eso es lo que estamos viendo ahorita con Lumen. Poder traer material Bristol de allá de Estados Unidos, de ese Bristol que se usa en Estados Unidos, para hacer cartones para los cómics y todo eso. Entonces, ese es uno de los primeros materiales que pedimos para que surtieran aquí en México, de exactamente el mismo material. Y hay otros que también se usaban aquí en México en los años 60, que son mejores todavía que esos del Canson, pero ya no los he visto. Son un poco medio plásticos. Y antes los usaba Héctor Macedo para hacer capulina. Es un poco granuladito y queda la tinta increíble ahí. Ah, ok, pero no se puede conseguir en Lumen este material. No, pero es una de las cosas que pedimos y espero que muy pronto puedan traerlo. Y si no, pueden, a lo mejor se puede conseguir en algunas papeleras que vendan papel, pliegos de papel. Pues se puede pedir. O en el mismo Lumen, yo creo que hasta que hagamos un pedido. Pero fuerte. Pero aquí también a todos los artistas que nos están escuchando, trolls o no trolls, o buenos amigos o malos amigos, o lo que sea, esto es como para un bien común para todos. Cada vez que es muy bueno que cuando compremos nuestro material podamos pasar la voz de ir a comprar los materiales a no solo a Lumen, sino a todas las tiendas de arte. Hay que adquirir, aunque es muy caro el material para artistas, pero vale la pena, y estar constantemente experimentando y comprando muchos materiales, porque así la demanda hace que la misma tienda pueda generar consiga y consiga más, porque si no los piden, entonces vamos a seguir en las mismas. y no se va a poder conseguir material aquí en México. Pero también la demanda, si hacemos más productos, si hacemos más industria, lógicamente las tiendas de todos estos materiales van a empezar a pedir, porque mucha gente va a empezar a pedir, independientemente de los que se manejen digitalmente. Esto es para material artesanal, artístico, tradicional, ¿no? Dice Paulina, chicos, ¿qué les pareció la película de Don Gato? No la hemos visto. No la hemos podido ver. Saludos, no la hemos podido ver. Estamos un poquillo ocupados. Pero pues esperamos verla si todavía no la alcanzamos en el cine, ¿verdad? ¿Ya la quitaron? Ah, no sé, porque... Sí, ya la quitaron. Si no, la vas a tener que ver en el material DVD que vamos a comprar. Esperemos verla para tener un juicio ya bien, porque ahorita lo que hemos tenido más que nada son críticas negativas, que sí fue un éxito de taquilla, pero como es Don Gato, pues obviamente la gente va a verla, pero también hay que ver qué calidad tiene, ¿no? Dice Gotlon, el papel que menciona Oscar no será en polipapel, es una mezcla entre papel y plástico. No, es otro, pero es que ese papel ya no lo encuentro aquí, lo he buscado, antes lo usaban mucho en las editoriales de los años 70, es un papel muy bueno, que es medio plástico, pero a pesar de que está granuladito, es satinado, entonces corre muy bien la tinta ahí, y no lo he encontrado en ningún lado, entonces si lo encuentro, les pasamos el dato, porque ya tendríamos otro tipo de papel que funciona para la plumilla. Acuérdense, aquí en México podemos conseguir el Corsican también, que se funciona como... puedes entintar, pero también puedes meter color con acuarela o con wash. Uh-huh. Sobre todo el Corsican grueso. Ese se usa mucho para portadas rápidas o para plumones. Pero también hay diferentes tonos. Hay Corsican blanco-blanco o hay Corsican gris. También conviene usar muchas veces el gris, un gris clarito, ese también funciona. Entonces, sobre todo cuando van a hacer ciertas con wash, portadas rápidas, porque para acuarela se usa el Fabriano o el Darches, ¿no? O otros papeles porosos. Pero el Corsican, la opalina, funcionan bastante bien. La Bristol que compran en las papelerías, esa no funciona para nada, para esto. Se expande la tinta. Uh-huh. ¿Qué más? Estado por el momento. Oye, ahorita que estaban hablando sobre Tintín, que Reo estaba viendo el tráiler, fíjate que hay una bronca en Bélgica por un juicio que tiene el cómic de Tintín en el Congo, que presenta racismo. Dice que... Bueno, esa nota es de 30 de septiembre, y que el demandante se llama Bienvenu Mondondo, así se llama, considera que el cómic hace apología de la colonización y constituye un insulto para los negros, y por eso solicita a la justicia belga que lo retire de la circulación y lo prohíba en todo espacio público, según dijo AF antes de comparecer ante el tribunal. El detalle es que este juicio se va a llevar unos meses antes de que se estrene la película. ¿Por qué crees que lo están haciendo? Sí, todos lados se cuecen, ¿no? Sí, Memín Pinguín, que con los de Estados Unidos, cuando fue un cómic que duró años, si se hubieran dado cuenta desde hace mucho tiempo. Nunca dijeron nada y ya no sacaron las... Sacaron las estampillas. Las estampillas y ya. Todos los que hacemos cómic, salud, pues. Todos los que hacemos cómic de alguna manera tendemos a hacer algunas ideas que pueden molestar a otros. Eso existía en esa época. Claro. Eso existía en esa época y las colonizaciones existieron. El chiste de esto es cómo se trata la temática, qué valor moral puede tener la historia, y que a lo mejor si se habla de eso puede tener también una moraleja para bien. Ajá, para una reacción positiva. Exactamente. No, lo que pasa es que mucha gente quiere sacarle raja, o vémonos con trinchetes y amuela todas estas situaciones. Simplemente lo que pasó con lo de la tira de sobre las pulgas que hice para que empezaron a hacer un montón de ruido y que mandarlo al gobernador de Veracruz y todo el rollo que era una falta de respeto y todo eso, cuando lo que estamos hablando es de una conciencia de protección de la misma tierra, ¿no? Entonces, el ser humano es bastante ridículo, ¿no? Es bastante ridículo. Tenemos unos un partido, tenemos otro partido, tenemos una creencia, o sea, eso vale gorro. Y de hecho va a servir para publicidad para la propia película. Exacto. Exactamente. Simplemente. Creo que tiene unas notas, bombilla. Sí, unas notillas. A ver, bombilla. Pues fíjate que, bueno, estas son de la semana ya antepasada. Ajá. Pero yo creo que vale la pena mencionarlas. Ajá. Para todos los que subestiman a la fantasía. Ajá. Llevaron a Mérida a los personajes de Plaza Sésamo. Ajá. Para enseñarles a niños de primaria hábitos para mejorar su salud. Ajá. ¿Cuáles? ¿Los Plaza Sésamo de México? ¿Los Plaza Sésamo de México? Ah, okay. A Pancho, a Lola y a... Ajá. A ver, uh-huh. Exacto. Llevaron a Lola, Elmo y el monstruo come galletas. Uh-huh. Esto fue organizado por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Yucatán y Plaza Sésamo con su aliado de Hábitos Saludables para la Vida de MedLife Foundation de Estados Unidos. Uh-huh. Y pues llevaron material educativo ahí a Mérida, a los uh-huh. niños de primaria, para para difundir hábitos como ejercicio, el descanso, el comer bien, etcétera, etcétera. Todo lo que no hacemos nosotros. Exacto. Entonces, pues, yo creo que muy valioso, ¿no? De Ajá. parte de tanto de estas fundaciones como también de Marta Montemayor, Ajá. que es la directora local de Plaza Sésamo en México. De Ajá. Plaza Sésamo en México. ¿Quién? ¿Ella? Marta Montemayor. Okay, es que ya cambiaron. Sí. ¿Y qué más? Y pues, como también ciertos personajes les puedes llegar a los niños muy fácilmente, ¿no? Pues a, por parte de la educación y todo. ¿Y la fantasía? Claro. Sí, de hecho, desde que estábamos nosotros en Plaza Sésamo, cuando lo manejaban aquí en Televisa Rocío Campo, hacían campañas con los personajes uh-huh. para diferentes cosas y funciona bastante bien porque la gente se identifica y puedes decir cosas que los personajes están diciendo y no es exactamente el ser humano, sino el personaje. Uh-huh. Entonces eso ayuda mucho para que el mensaje llegue más fuerte a los niños, ¿no? Y sobre todo que la Secretaría de Salud, que es algo oficial, ajá. Tome en cuenta. Lo está tomando en cuenta. Eso es bueno. Entonces, es que ya se dieron cuenta. Claro. La fantasía ayuda y vende. A mí me llama la atención, por ejemplo, que porque ahorita estaba escribiendo estaba traduciendo lo de Crónicas Cuadradas que empezaste, ajá. Uh-huh. Y me llama la atención cómo muchos empresarios o grandes empresas menosprecian uh-huh. Ciertas cosas como una mascota, ¿no? Uh-huh. Y simplemente MetLife Ajá. tiene a Snoopy. Sí, pues muchas empresas. Claro, o sea, y tú le preguntas a un empresario aquí en México, oye, mencionas a Snoopy, y, ay, el muñequito, ¿no? Sí. Que no pasa de ser, ay, les gusta a mis hijos, ¿no? Ajá. Y hasta ahí queda. Ajá. Es que hay un prejuicio y hay un desconocimiento total de este medio como una industria que puede dejar como negocio, es muy buen Ajá. negocio, y aparte como la parte educativa, o sea, cualquier carácter que quieran ver es muy buena, ¿no? Porque uh-huh. es un medio de comunicación. Y y vaya, MetLife es internacional, uh-huh. ¿no? Así como también una mascota que me gusta mucho es la de Axtel. Uh-huh. No me acuerdo cómo se llama el personaje. Es buenísimo el personaje. Pero es fabuloso. Es muy sencillo, pero está padrísimo. Claro, y no sé si haya juguetes de ese personaje o... No, lo que sé es que hicieron unos cómics, pero no aquí. Lo hicieron en no me acuerdo qué lugar. Uh-huh. Y déjame ver si los encuentro luego para ver... Creo, no sé si fue para aquí, para México. Uh-huh. Pero estaban muy padres, muy diseñados. Y unos pósters. Sí. Y el personaje se me hace uh-huh. muy, muy bonito, muy estético. Ajá, exactamente. ¿No? Entonces, sí. Ese tipo de... Justamente las... Hay grandes empresas que sí valoran lo que es una mascota. Muchos se dan cuenta. Los que luego no se dan cuenta, los mismos mercadólogos, andan buscando situaciones y es que depende. Por ejemplo, hay quienes sí valoran... desde la parte del que es el gerente o el dueño de la empresa, sí valoran a los personajes, pero luego el ¿cómo se llama? lo que es el mercadólogo, se van por otro rollo y como se sienten genios muchos de ellos, menosprecian a las mascotas. Otros que menosprecian luego a veces son las mismas agencias de publicidad. Y solo cuando les piden una mascota el siguiente es cuando le entran, pero no son muy afectos a ese tipo de cosas. Es que los que hemos tratado nosotros. Claro. O sea, no hay que confundir. A lo mejor hay algunos que sí, pero hay, cuando menos la mayoría de las personas que hemos tratado, con regañadientes han gustado, no entienden ese concepto. Pues que el problema que tuvimos con Coca-Cola, sí. Que luego ya el mismo, ahí fue diferente, el mismo que llevaba la cuenta estaba promoviendo a la mascota, pero los mismos de mercadólogos de ahí, los que no la querían. No escuchan y se meten en problemas. Exacto. Fíjate, complementando todo esto que dice Bumbi, en una conferencia que dio Bryan Singer en Barcelona, él dice que actualmente muchas empresas hacen películas homogéneas y es un verma las oportunidades para las películas creativas. Él dice que para él las películas sin corazón no son interesantes. Claro. Y que aunque sean adaptaciones de cómics, tienen mucho tema social. Exacto. O sea, es que menosprecian porque son muñequitos o son... es fantasía. Y esa fantasía puede generar toda una moraleja y también tiene una nueva mitología. Claro. Cosa que nada más porque es del pasado la mitología griega, ya con eso creen que nada más lo del pasado es funcional, pero en realidad todas las mitologías de todas las épocas pueden tener una moraleja y un contenido que de acuerdo a la época se va utilizando. Ahorita estamos con una nueva mitología, son los cómics, los superhéroes, diferentes situaciones que se están creando en cuestión de ciencia ficción y fantasía, ¿no? Entonces ahí puedes tú meter mucho mensaje, mucho contenido que, no porque no sea serio, aparente, para mucha gente, no sea funcional, y sí, ¿no? Pero, ¿hay mensajes? Sí, hay mensajillos, dice Chip and Dead, muchas gracias, ya que como fan del dibujo que soy, es bueno preguntar a los que saben, saludos. Ay, gracias, saludos. Para eso estamos, para lo poco que sepamos, se los podemos transmitir. Dice Astro Zombie, saludos a todos, espero estén bien ya escuchando el programa. Gracias, Astro. Saludos, Astro. Dice, el frijolito de Axtel fue diseñado exclusivamente por Ricardo Arnaiz. Él mismo lo hizo con su propia mano. A mí no me late, pero pues con eso sacó a su... ¿A poco? ¿El frijolito? ¿Cómo dijiste? El frijolito de Axtel. Ese sí, es sorpresa, pero a mí no me la dan. Porque a mí me gusta. ¿Cuál es? Es este. A mí sí me gusta. Es el monito de la antenita. Es un frijolito. Sí, a mí sí me gusta. Si lo hizo a él, órale, le quedó padre. Dice Blaster, una pregunta. ¿Podrían comentar acerca de la producción de libros en México? ¿Hay mercado o consumidores que puedan sostener económicamente al escritor? ¿Es posible vivir de escribir libros? ¿Qué vende más en México, el cómic o los libros? ¿Qué es más fácil producir, el cómic o los libros? ¿Qué conviene hacer mejor? Digamos que libros de lectura ligera para que sean un producto más atractivo a un gran público en lugar de libros engorrosos y que a la mayoría de la gente no nos gusta leer. ¿Hay futuro para libros de ficción, fantasía o ciencia ficción en México? ¿Y si hay posibilidad de vivir de la producción de libros dirigidos a niños o mejor a un público más adulto o ambos? Gracias. A ver, una por una. A ver, la primera pregunta. ¿Hay mercado o consumidores que puedan sostener económicamente el escritor? Sí y no. O sea, sí y no en estos momentos. O sea, debemos tener en cuenta que hay mercado, existe, pero dimensionalmente. Por decir así, puede decir una barbosada. Quizá no se lea en México mucho, como dicen por ahí mucha gente. Que no lean en México, pero es que también las editoriales o los escritores no producen situaciones que llamen la atención a la gente. Pero también la gente es muy ladina y muy falta de disciplina y muy floja y no quieren tampoco leer. O sea, hay de las dos cosas al mismo tiempo. De que puede haber público, sí, si lo formamos. Es una de las cuestiones como asociación estamos tratando de hacer. O sea, la gente no lee porque, en primera, a lo mejor no le interesa la temática, somos muy comodinos. Ajá. Otra es que van poniendo los precios de los libros, que están muy caros, y que luego la gente no puede leer porque están muy caros los libros, y si estuvieran más baratos, que se pueden los pueden comprar. Cosa que no es cierto, porque hay mucha gente que gasta más dinero en cigarros, por ejemplo, o en otro tipo de situaciones, y más ridículas que en comprar un libro o comprar otro tipo de materiales para la lectura. Pero se ha comprobado también, eso también es un hecho, y que sí es verdad también, si hubiera una gran demanda, también las mismas editoriales podrían publicar libros más económicos, porque hay más demanda, podrían sacar más ejemplares y todo. Claro. Cuando se hacen las ferias de libro, o cuando hay venta de libro con muchas rebajas, la gente va y compra muchos libros. Se ha comprobado aquí en México que simplemente la feria que hacen en la feria de los libros, cuando menos en la del auditorio que hemos estado en las ferias de libro y todo eso, cuando hay rebajas, mucha gente se lleva muchos libros a unos buenos precios. O sea, sí hay público, pero no lo hemos fomentado. O sea, la misma sociedad no lo fomenta. Yo soy de la idea que las cosas, porque no existan, no quiere decir que no puedan ser. Las cosas, aunque no estén, pueden estar. Pero para eso falta la educación, y falta la cultura, y la publicidad de todo esto, y también el que se genere tanto por parte del lector un interés, no solo que les dé flojera, sino también de cierto conocimiento. Siempre compran los libros nada más para tenerlos ahí almacenados, pero no los leen. Y por otro lado, los impresores, los editores, hacen libros de todas temáticas, pero también hay otros públicos que no están siendo cautivados porque no están haciendo libros aquí en México, de ciencia ficción, por ejemplo. Hay otros de novelas, hay otros, siempre son temáticas diferentes. Algunos hacen libros, publican libros de editores o de otros países, pero pienso que las temáticas sí pueden estar, y algunas sí están, pero están escondidos. Uh-huh. Porque las ferias de los libros nada más se ven para un grupo, aunque hay mucha gente en las ferias de los libros, no hay variedad en muchas cosas. Y sí existen libros. Es que sí. Les voy a comentar, por ejemplo, Editorial Selector, que es una editorial bastante, pues, mediana, en cuestión de que son libros muy, muy populares, pero en su época de más o menos de los 90s, que fue cuando creció mucho, nosotros teníamos esos libros en nuestra tienda de cómic, y esos libros se vendían como pan caliente, porque estaban a un precio accesible. Costaban en ese tiempo 30, 40 pesos. En esa época, no es cierto, estaban 20, ¿no? 20 y 30 pesos. Pero lo subieron de repente a 70, a 80 pesos. No, estaban en 49, no, o sea, 50 pesos. Sí, estaban baratos. Luego lo subieron a 80. Pero lo subieron a 80 y luego más de 100 pesos. Entonces, ¿qué pasó? Que de alguna manera vendían muchísimo, pero por aborazados. Ajá. Y como la técnica de la impresión de esos libros era muy barata, querían sacarle más dinero. Porque les salían 10 pesos. 10, exactamente. Y los vendieron muy caros por aborazados. Eso sí, porque empezaron a hacer malos movimientos internos, y eso porque tuvimos mucho contacto con esa empresa. Trabajamos mucho para ellos. Sí, y quisieron verse aborazados y empezaron a bajar las ventas, y aparte ya los contenidos ya no eran los mismos. No, y aparte, como hacían los libros ahí, eran por ejemplo, era el escritor que llegaba y no les importaba lo que fuera, dicen, escríbeme algo sobre dinosaurios. Y los escritores hacían algo, pero no se documentaban adecuadamente. ¿Sí? Y hacían un libro mediano. Entonces pasaban no muy buena información en esos libros. Pero al principio había un editor ahí que sí procuraba que todo fuera perfectamente estudiado. Uno de los libros que nosotros hicimos ahí fue el de Taekwondo para principiantes, que es de Oscar Mendiola, que él mismo lo escribió, porque él es el único campeón mundial de Taekwondo. Nosotros hicimos las viñetitas y todo el rollo, pero ese libro se vendió como pan caliente. ¿Por qué? Porque estaba hecho por un profesional del medio, la información era correcta y era veraz y buena filosofía del taekwondo, todo el rollo, y se vendió como hasta la fecha lo siguen pidiendo, pero ya no está con Editorial Selector. Cuando tú escribes un libro con corazón, por ejemplo los libros de Rius, que son historieta en forma de libro, se venden cantidades enormes. Uh-huh. Pero al propio Rius no le dan, claro, no le dan ganancia como debe ser, de todos los libros que ha vendido en todo el mundo, claro, ¿no? Entonces hay de todo, tanto de parte de del mundo editorial, como de parte de los mismos lectores, como de parte de las mismas distribuidoras, hay vicios por todos lados. Pero de que puede existir, puede existir. El problema es nada más quién organice todas las funciones de un medio editorial. El cómic es es diferente a como se hacen los libros. El libro en sí, narrativa, es relativamente más barato que un cómic, sobre todo los libros en blanco y negro. Hay libros también de color muy sofisticados que también pueden elevar sus costos, pero es depende del tipo de temática. Pero lo importante del libro y del cómic son los contenidos y que se haga con corazón. Hay muchos que les interesa la política, puede haber libros de política, muchos, y los hay, ¿no? Hay libros educativos, hay libros de romance, hay libros de policíacos, hay libros de novelas, hay libros de ciencia ficción, hay esotéricos, hay de todo. Se ha comprobado que los libros que más venden en México son los esotéricos. Uh-huh. Son los libros que, según un estudio que estuvimos viendo de la Cámara de la Industria Editorial, son los libros esotéricos y los libros infantiles. Uh-huh. ¿Por qué los libros infantiles? Porque los papás les compran a los niños los libros para que aprendan a leer, pero los niños no los leen, más que porque también están en otro rollo. El libro, en realidad, también otro estudio que se hizo por medio de los que hacían la feria del libro infantil, que eso nos lo mencionaban porque nosotros también estuvimos ahí de cerca con ellos, decían que el libro, el niño empieza a interesar, algunos niños sí se interesan en la lectura, claro, porque sí, también hay de todo, ¿no? Hay evolución en el propio niño que puede interesarse por la lectura, uh-huh, desde pequeño. Pero se dice que las personas que empiezan a leer empiezan desde los 14 o 15 años ya a interesarse un poco más en la lectura, cuando leen. Pero también esos niños leían cómics antes, y gracias a eso pasan también a la lectura. Entonces, hay de todo, no se puede generalizar, o más bien hacer cosas particulares, hay de todo, pero de que puede haber una industria, sí. Ahorita no se puede vivir de los que hacen libros, a menos de que seas un escritor tipo Carlos Fuentes, que más que nada más hace una rayita, y ya es la obra maestra de todo, porque así es, escribe muy bien, pero de repente ya como Frank Miller, ¿no? Que ya hizo su Dark Knight en la cuestión del cómic, y ahorita nada más hace una rayita y ¡ay, Frank Miller! Y es una porquería el libro, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque no porque seas muy famoso también va a ser muy bueno tu producto. Claro. Entonces, cuando la persona, el escritor o el dibujante o el ilustrador, todo, hace de corazón su obra para tratar de transmitir un mensaje de corazón honesto y con calidad, aunque no tenga en un principio una audiencia, eso va a ser el ingrediente principal para que, habiendo una industria generada por otras personas, en este caso inversionistas, personas que se dediquen a otros, a la difusión, a todo esto, combinado con los artistas, combinado con los editores, es como podemos generar una industria. Pero el problema es que no nos ponemos de acuerdo. Y al no ponernos de acuerdo, unos suben, pero otros bajan. Entonces, no funciona la maquinaria como debe funcionar. Por ejemplo, en Japón, la gente, los niños leen desde chiquitos. Porque hay una industria del cómic, del manga, del anime, desde chiquitos, que los lleva a la lectura. En Francia igual, hay mucha gente que lee. México, aunque digan que no se lee, que leemos muy poco, en realidad no es cierto. Sí, hay gente que lee. Hay mucha gente, aunque no lean tantos libros, no importa la cantidad de libros que lean, como muchos dicen, es la cantidad de conceptos y de contenidos que se te queden y de cosas que te hagan soñar. Uh-huh. Ahorita con el fenómeno de Harry Potter, a mí me cae gordo Harry Potter, pero reconocemos que funcionó bastante bastante bien todo esto de que incrementó la lectura de muchos niños. ¿Por qué? Porque la fantasía. La fantasía, lo aspiracional, la ensoñación, cosa que muchos, aunque quieran hacer fantasía y ciencia ficción, son muy rígidos. son muy intelectuales, entonces no llegan tampoco al público. Hay que saberle llegar a los públicos. Si unos quieren llegar al público infantil, tienen que llegarle, no al decirles cosas babosas, porque muchos creen que el niño no entiende y escriben cosas babosas. Uh-huh. El niño puede entender cosas muy profundas desde pequeño, pero hay que saberle llegar con un clic. El clic es lo difícil de hacer en un libro. ¿Qué otras preguntas eran? Perdón. También dice que... A ver, esta ya la contestaron. ¿Hay futuro para libros de ficción, fantasía o ciencia ficción en México? Yo pienso, es una opinión personal, no sé ustedes, chamacones, yo pienso que sí, igual que el cómic. ¿Que sí hay qué? Que sí puede haber un futuro para la ciencia ficción, para los libros, para el mundo editorial. Ah, claro. Eso, el libro nunca se va a acabar, por mucho que digan, aunque no se venda porque ya están en internet y todo. La gente cuando llega a un punto, espiritualmente, voy a hablar espiritualmente hablando. El público se acostumbra a lo moderno y a las modas, pero siempre una selección natural y una ley natural de del ser humano es que llega un clic. Uh-huh. Ese clic le dice cuando ya está cayendo en una involución en determinadas cosas. Cuando estamos llegando a ese punto, muchos niños de ahora están leyendo más en este momento. Ese clic se está manifestando. Ahora, en estos momentos, ahora... Es importante que las mismas personas de la industria se dediquen a creer, en producir. Si no producen, pues ¿cómo van a leer? No va a haber producto. Uh-huh. Entonces es necesario que arriesguemos todos a producir. Si no se vende al principio, esa es la ley natural de la oferta y la demanda. Tienes que producir para que puedas gustar. Y si gustas, te van a pedir más. Pero si no lo haces, pues no te van a pedir porque no existe. Entonces es un círculo vicioso, ¿no? Uh-huh. Dice que ¿qué vende más en México, si el cómic o los libros? Los cómics. Los cómics. Los cómics se venden más, aunque ahorita ya no hay industria del cómic, pero proporcionalmente la gente compra, prefiere las historietas, pero no es que estén peleados, no es que venda más. Lo que pasa es que como es un tipo de lectura diferente, es otro tipo, no es un libro el cómic. El cómic es otro tipo de medio. Y no está peleado con los libros. Mientras más cómics haya, una nueva generación se va a volver lectora. Muchos de los lectores hoy en día es porque leyeron cómics en los años 80. Uh-huh. O en los años 70, o en los años 60, o en diferentes años. Sí. Pero de los 90 para acá, mucha gente ya no lee. Ya no lee. Y solo se va al internet. Vean nada más cómo escriben, con sus Zs y sus X. Sí, quién sabe qué ya no sabe, ya no sabe. ¿Por qué? Porque mínimo los cómics lo leían. Como nos dijo una vez Octavio Paz, que fue a dar una conferencia a San Carlos, nos dijo, es que ustedes, los que hacen cómics, porque yo le dije, yo me dedico a los cómics, y dice, es que ustedes que hacen cómics, les envidio porque venden más que yo. Pero, y dijo, pero ustedes me están preparando lectores a mí. Eso sí. Claro. Exactamente. También preguntan, ¿Qué es más fácil producir, el cómic o el libro? Los dos, cada uno tiene su grado de dificultad técnica, o el escritor para hacer una obra. Es más difícil el contenido que el propio dibujo. El dibujo puede ser la maestría y se puede mostrar, pero el escribir un contenido que guste, una historia, uh-huh, es extremadamente difícil, sobre todo porque para hacer ese clic, la historia, si no hace ese clic, no va a gustar, y puede estar muy padre para algunos, pero cuando hablamos de un clic, es porque hace un clic a más a muchas personas, no a solo a tus amigos o a un grupito que está en un lugar y todo, no, a una gran un gran número de personas que puede gustar de tu libro o de tu contenido o de tu cómic, ¿no? ¿Qué conviene hacer mejor, el cómic o el libro? Las dos. Es que no están peleados. No están peleados. Son dos cosas distintas, pero que pueden ser complementarias. Sí, son dos medios distintos, pero es como decir, ¿qué conviene más, el cine o la televisión o los videojuegos? Son medios hermanos. Entonces, sí, puedes dedicarte a cualquiera. Claro, y de hecho, yo creo que es muy gratificante si te gusta hacer narrativa, pues, escribes un libro, y si quieres hacer cómic, haces un cómic, ¿no? ¿Sí? Que te diré que, bueno, del cómic de Moebius de Azrak, hay unas partes en donde trae unos textos del tamaño del mundo que, de, te juro, ya parecen casi libros. Pues sí, imagínate. Uh-huh. Sí. También, también pregunta, por último, ¿hay posibilidad de vivir de la producción de libros dirigidos a niños o mejor a un público más adulto o a ambos? Ambos. No, o sea, ambos, pero depende cómo lo desarrolles, porque hay adultos que creen que escribir para niños es hay que ser intelectuales, y eso, y no, o sea, tienes que subirte al nivel del niño. Es en el corazón. No bajarte, no los, subirte. No los, claro, no los atraes, ¿no? Entonces tienes que manejar su lenguaje, que no es nada fácil. Fíjate que yo tengo, voy a mencionar, tengo un libro de selector, justamente, acerca de que tiene por título El mundo perdido de los dinosaurios. Para allá. Pero a mí de chiquita me encantó el libro. Claro. Me encantó el libro. Yo lo tengo ese. ¿Y sabes quién lo dibujó? Sí, Quintero y Clement, ¿no? Ajá. Sí. Exactamente. Pues fíjate, ¿y qué hicieron contigo? Pero son mentiras, ¿no? Te hicieron soñar. Pero grueso. Te hicieron soñar. Grueso. Y ese libro en especial. ¿Pero son libretas o es un cómic? No, es un libro. Es libro, pero la narrativa es cómic. Sí es ¿Qué te hicieron en soñar? Pero grueso. Uh-huh. Ese libro en especial me fascinó. Y aparte, muy bien dibujado, en blanco y negro. La historia no era así la gran maravilla porque, pues, se notaba, recién había salido Jurassic Park. Ah. Y me imagino que, pues, para vender vamos a sacar este libro, y tocaban toda la temática de Jurassic Park. Uh-huh. Pero, tú como niño, como que no ves blancos ni negros, entonces sí. Yo lo disfruté muchísimo. A eso es lo que me refiero. Gracias a Edgar Clement y a Quintero, de alguna manera soy lo que soy también ahorita. Exacto. Eso es lo importante. Que todas las ideologías, depende cómo te muevas como artista o como escritor, valen gorro cuando tu trabajo lleva un corazón para alguien. Uh-huh. Y ese alguien va a ensoñar con eso. Y eso es lo importante. Pero cuando el mismo autor dice, no, es que esto no, ¿verdad? Ahí empiezan los problemas, y eso no lo ven. Uh-huh. Eso es lo que decimos con respecto al corazón, cuando haces tu obra por corazón. Ahí a lo mejor fue como nos hacían a todos en selector, un trabajo por encargo, órale, hazte esto ya, porque está de moda esto. Uh-huh. Pero aún eso, uh-huh, si lo haces con corazón, no nada más por sacar, porque ahí te pagaban, en ese tiempo te pagaban $1,000 por un libro. Uh-huh. O sea, hacer todas las ilustraciones, no te pagaban nada. Nosotros llamábamos a selector como el... ¿Cómo le llamamos? Como el... Era el para foguear a los nuevos talentos. Ah, sí. Los mandábamos a selector porque pues te pagaban nada, pero te daban un prestigio en cuestión de haber publicado muchos libros. Uh-huh. Entonces, ahí se iban fogueando para ver cómo se entregaba algo editorialmente. Pero aparte aquí hay un detalle. A ti te linkearon o te ligaron porque a ti te encantaron los dinosaurios. Ajá. Porque creciste con pie pequeño. Entonces, ajá, cualquier cosa que sacaran de dinosaurios te iba a capturar. Ajá. Y si estaba bien hecha, mejor. Ajá. ¿No? Ajá. Entonces, porque muchas veces los empresarios dicen, ay, ¿cómo es dinosaurios? Vamos a sacar todo. Y aunque estén mal dibujados, pero cuando realmente el trabajo está hecho profesionalmente, si está bien dibujado, bien documentado, eso lo atesoras más. ¿Por qué? Porque estás bombardeada por todo este mercado, ¿no? Uh-huh. Empezando por Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo si estás viendo cómo es lo que decían en la plática que teníamos sobre las películas, cuando tratas un tema y si está bien la investigación, ¿no? Uh-huh. Y te documentas, entonces si muestras, aunque sea en caricatura, pero se ve que estás documentado y presentas un buen diseño de, en este caso, un dinosaurio, claro, obviamente ya le estás dando el código al niño. Exacto. ¿No? Entonces todo lo que vea, pues obviamente lo va a comprar, ¿no? Yo me acuerdo que me puse a colorearlo porque venía blanco y negro. Pues hay un tan mal hábito eso de cuando eres chavito, cuando eres niño. Pero no, porque o sea, sí, es tu fantasía al final de cuentas, ¿no? O sea, es tu fantasía. Pero, pero ya cuando lo ves de grande, dices, ay Dios. Pero aún así, sí, digo, sí, lo conservas con todo, ¿no? Eso es como ahorita, bueno, no tiene que ver, pero también a mí, cuando empecé a hacer algunos, a tener algunos libros, después resulta que conocí al artista que hacía unos cómics, bueno, no cómics, eran revistas tipo cómic, ilustración y todo, que se llamaban el Penec. Ajá. Pero son de Chile. Ajá, los traían para acá, para México. Ajá. Y una Comic Con de San Diego fue el autor. Wow. Entonces, en mi libro de que me robaron en la propia Hermandad de Historietistas, ahí venía la firma de este señor. Hijo. Y, cómo te remonta a tu infancia, ¿no? Por un dibujante que te hizo soñar de niño, y luego lo conoces y ves su trabajo y es un maestro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es cuando no existen las fronteras ideológicas. Simplemente estás dando un trabajo por amor. Independientemente que te pague, lo estás haciendo por amor, y eso es lo que impregnas al lector. Ahí es donde haces el clic. Uh-huh. Ese clic es el que te puede llevar a otros, a otras cosas más, más profundas, ¿no? ¿Qué más? ¿Hay más mensajes? Hay más mensajillos. Sí, dice Reed, si oyen gritos de decepción de parte de Héctor y Guacho, es que México va perdiendo. Oh. Con razón lo están gritando. Están muy calladitos. Están muy calladitos. Dice Eric, sobre lo que mencionas de los libros, ahora los niños están leyendo más que nada gracias a algunas franquicias de fantasía. Exacto. Claro. Como Harry Potter, Narnia y El Señor de los Anillos. Exactamente. Y dice que los chavos de ahora los estuve casando en un café internet y ya no escriben, sino que se comunican con claves. Exacto. Ya es la flojera mental y así se están viciando. Exacto. Y se irán puras tonterías en internet. No, ya pone aquí. Lo único, yo en lo personal, lo único que defiendo de estas claves con letras en internet son los emoticones. Sí. Para mí es lo máximo. Es que hay algunos creativos. Sí. Algunos maravillosos. Pero es gráfico. Es gráfico. Exacto. Pero no hay nada más maravilloso que escribes bien las cosas. Claro. Y lo complementas con ese emoticón. Sí, claro. Y le das un sentido y extra, un feeling, ¿no? Padrísimo. Aunque haya muchos emoticones formados con letras, todavía hay para muchos nuevos, depende de qué tan creativo seas. Claro. Exacto. ¿Qué más, Gachín? De tu Gachín. Gachín. ¿Qué pasa? Gachita. A ver, Gachita. Hola. Dice Eric. ¿En el terreno escribas, Eric? Dice, ahora, lo que comenta Mariana de que gracias a ciertos autores te estimulan imaginación, a mi sobrino apenas le mostré los juegos viejitos de Mega Man. Es que Eric es fan de Mega Man. Sí. ¿Con permiso y de le quién? Encantaron. Después le mostré la historia de Keiji Inafune y mencionó la influencia que tuvo con el trabajo de Osamu Tezuka. Ajá. Y después es que dice God Clone. Sobre el ejemplo que se menciona de Harry Potter, ¿no será más auténtico que el artista haga una creación sincera con su trabajo? Eso de si pega o no pega ya es un fenómeno social. Si el artista busca adaptarse a lo que desea el espectador de determinada cultura, puede estancarse en la mercadotecnia. Seguro que hay que buscar vivir de este trabajo, pero debe haber límites, creo yo. ¿Qué piensan? Sí, tienes razón. El autor debe hacer lo que él considera, pero tenemos una fórmula que se utilizaba mucho en la época de los cómics. Si haces un cómic para ti y eres un traumado, por ejemplo, tu cómic va a recibir esa dosis de trauma. Y si viene una persona que quiere divertirse o quiere hacer una cuestión con un mensaje, al leer el cómic con un trauma impregnado en el cómic, no lo va a comprar. Uh-huh. ¿Sí? Pero es derecho del autor hacer lo que él quiera, porque pues está haciendo su propio obra. O su propia obra, pero también comercialmente no funciona, y para que un libro sobreviva tiene que venderse. Uh-huh. Si lo haces nada más para ti, pues sí lo puedes hacer, como están haciendo, sacas un, ahorita ya hay una nueva imprenta que te saca de un libro un tomo por cada vez que quieras sacar uno nada más, ¿no? Uh-huh. Pero ¿quién te va a leer? Es un medio de comunicación que puede, que existe, que de un autor es que lo lean muchas personas. Lo que pasa es que si tú escribes para ti, pues lo escribe para ti, pero pues no lo lleves a una editorial. Ahora. Y el medio editorial, pues al fin y al cabo es un negocio. Exacto. ¿No? Entonces, si no estás pensando en el público, ajá, pues obviamente no va a pegar. La mercadotecnia se vuelve tirana cuando nada más lo haces por vender, como en el caso de Harry Potter. También es el extremo. Es el extremo. Harry Potter, por ejemplo, la chava esta ni gustaba la ciencia ficción ni nada. Incluso estaba molesta por escribir el último número, según palabras de ella, ¿no? Sí, entonces, si no me gusta, pero esto vende, pues lo hago. Y tuvo éxito y se volvió millonaria, ¿no? Pero ella misma renegaba de la fantasía. Eso para mí eso es como mercenario, ¿no? Sí. Pero también tú debes tener, ahí, yo pienso del punto intermedio. El punto intermedio es cuando tú haces lo que tú quieres y obviamente el público que te lea va a coincidir con muchas cosas de la que a las que te gusten, claro, ¿no? Otras no, pero cuando coincide con la mayoría es que haces ese clic que decimos. Tenemos una fórmula que es un 50% de un gusto personal. Cuando a ti te gusta una obra, en realidad es un 100%, pero un 50% pensando en ti, un 40% pensando en la gente, porque también debes tomar en cuenta a la gente. No que influya, como decía George Lucas, a mí me gusta esto, pero no voy a hacerle caso a unos cuantos freaks que no les gustó esto, y a ellos nada más por ellos cambie la obra. Si la mayoría de la masa que le gusta nuestra obra está de acuerdo, quiere decir que ese 50% se hace un 60, un 70, un 80%, porque estamos en comunión con todos los lectores. Y va a haber un 10%, de ese 50, 40 y 10%, de los críticos, los que van a estar renegando de todo, pero también a lo mejor esos críticos les gustó algo, entonces hace un 90%. Okay. Bueno, eso es en teoría. ¿Qué pasa? Cuando haces un cómic dirigido universal, puedes estar seguro que tú como autor vas a estar contento con lo que estás haciendo y a gusto, también le va a gustar a mucha gente, y muchos de tus críticos no van a poder criticarte como ellos te critican, porque no pueden demostrar por qué se está vendiendo, que es un mal producto, si se está vendiendo, ¿no? Si les está gustando a la gente, ¿no? Y a él no le gusta, como en nuestro caso. A nosotros no nos gusta Harry Potter, a mí en lo particular no me gusta, pero se está vendiendo mucho. Entonces, algo tendrá para la gente que le llama la atención. A mí en lo personal no me gusta, no por eso vamos a decir, no vayan a verlo, no, a mí no me gusta. Fíjate que, bueno, ya más para cerrar ese punto, un rumor por ahí que se corrió sobre el último libro de Harry Potter, uh-huh, es que para ese punto ya había muchos fanfictions en internet, y dicen que la autora se metió a leer muchos fanfictions y de ahí sacó ideas para el séptimo libro. Ay, no es cierto. Uh-huh. Eso está muy mal. Sí, de hecho, pues, Harry Potter es una vil copia de, ya lo hemos dicho, es un plagio de la, ¿cómo se llama? La Gaiman, del libro de magia. La de Señor de los Anillos también. De la bruja. De la peor bruja del mundo se llama. Uh-huh. Aquí pusieron una pequeña brujita, algo así, que también era de una escuelita. Ajá. Es lo mismo, nada más lo que ella lo hizo para hombres y mujeres, pero es igualito todo. Sí, de hecho también lo que hay. Es un programa inglés. Muchos elementos que también vienen del Señor de los Anillos ahí. Ajá. Sí, pero hay más. No, pero es un vil plagio, uh-huh, de la brujita esta. Okay. Es un programa inglés que incluso lo pasaban en el canal 11. Sí. Los mismos personajes, la misma, todo sí, absolutamente, nada, sí, más que metió brujos y brujas en esta. Sí, y aparte la onda está en que sí, yo soy de acuerdo en que debe ser por el autor, porque como decía Bachan en esto de Nino Canún, uh-huh, y siempre lo he dicho, yo te lo hago porque a mí me gusta. Sí, está bien, todos trabajamos porque a nosotros nos gusta, pero también debes pensar en el público. Las cartas que te llegan muchas veces de los comentarios. Algunos se toman en cuenta porque no llevan una carga emocional de gusto personal. Esas son las que se toman en cuenta. ¿Por qué? Porque alguno te puede decir, oye, no me gustó Glator en esta, o no me gustó esta armadura de Karmatron, está muy fea, en este caso, en mi caso con Karmatron. Entonces, pero dice, pero está padrísimo esto y el otro, y a ver si lo puedes cambiar. Fíjate, entonces no le gustó Karmatron, muchos dirán, ay, no me gustó, lo borro, ¿no? No es cierto, no le gustó ese Karmatron por algo. Me llega otra, me dice lo mismo, me llega otra, me dice lo mismo, ahí hay algo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, buscas hacer otro diseño de Karmatron para la segunda armadura. Entonces, a mí, la armadura 2 me es la que más me ha gustado. Pero si es uno nada más porque no le gustó, no puedes tú basar esa opinión para generalizar algo. Claro. Por eso es un producto masivo. Las cartas llegaban y todos se decían lo que no les gustaba, y muchos eran, cuando no les gustaba algo en especial, se hacía como un masacote de lo que no les gustaba. Pero en el internet, por ejemplo, se juntan por grupos y dicen, no me gusta esto, pero es un pequeño grupo, no es una masa. En la cuestión de editorial, cuando se vende, cuando la gente se empieza a ver en lo económico, se está vendiendo o no se está vendiendo. Y no es porque seas mercenario, sino que tienes que pagar la impresión, tienes que pagar a los dibujantes, o tienes que pagar a esto y lo otro. Entonces es un producto comercial. Y es un proceso natural, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando de Karmatron también, por ejemplo, hay chavos que dicen, no, el mejor es Giva. Ajá. Y luego, no, que Robby, y están entre... Es un jueguito, digamos, sí. También, pero también muchas veces está basado en gustos personales, ¿no? Sí, muchos dicen, es que me gustaba más Stellaris, ¿por qué no lo haces líder? No, porque la psicología del personaje no se lleva para ser líder, el líder es Titán, ¿no? Pero no por eso se enojan, dicen, ah, ok. Pero hay muchos que critican al 100% basado en su gusto personal. Uh-huh. Es una aparente contradicción, pero no es una contradicción si la ven desde el punto de vista tanto comercial como este funcional, ¿no? Entonces hay que visualizar bien todo esto. Por eso el editar libros o cómics tiene su magia y su chiste. ¿Cómo saber cómo un cómic lo vas a lanzar? ¿Por qué? Y que vaya a tener éxito desde antes, que intuyas que va a tener éxito. Claro. No por gusto personal, yo quiero capricharme por esto y esto y esto. No. Por eso nosotros aquí en Kaboom, si ya tenemos un público cautivo y vamos a lanzar Karmatron, es porque ya tenemos un público que nos va a comprar. Uh-huh. Para poder lanzarnos a la cuestión editorial. Si ahorita sacamos un nuevo producto, sabemos que del principio no se va a vender, porque no lo conoce la gente. Pero si gusta, al año y medio empieza a funcionar, que es una regla normal. Muchos matan la revista en el número 2 porque no se vendió. Pues como, o sea, ni siquiera le dieron chance de despegue, ¿no? Sí, siempre toma tiempo mucho. Una revista se tiene que dar y tiene que durar mínimo un año y medio, se venda o no se venda, ganes o pierdas todo, pero tiene que salir ahí. Y eso es lo que no captan mucha gente. ¿Qué más? Dice Eric, complementando lo de Astro Boy, que así fue como su sobrino conoció a Astro Boy llegando por otro lado, ¿no? Y le está disfrutando tanto el clásico como el nuevo, que en lo personal le pareció muy bueno. Después vieron la película que hicieron, la de 3D, y dice que le quedó a deber que no salen varios de los personajes que salen en la serie, que nosotros que opinamos, que si ya la vimos. ¿En cuál? La película de Astro Boy, la que hicieron de 3D. Ah, está padre. A mí me gustó mucho. Está muy bien la adaptación. Está muy padre. Aunque no es la misma historia, es agringada, pero funciona bastante. Sí, está muy padre. A mí me gustó mucho. Dice nada, a mí me encanta la fantasía y una amiga que tengo en Facebook me recomendó los libros de Discworld. Oh, es estoy leyendo y está súper. ¿Cuál? Son buenísimos. La serie de la saga del mundo disco de Terry Pratchett. Terry Pratchett. Sí, están bien padres. Si se quieren reír, lo recomendamos. Terry Pratchett. Buenísimo. Oye, ¿no que no lees? ¿Quién? Deberías leer más. Ah, sí. No, porque dicen que no lees. Mira. Sí, te dicen que no lees. Dicen por ahí. Bueno. Es que no lees. Es que no lees porque... Si leyeras 10 libros más, podrías tener la conciencia propia de salirte de Cabo. Claro. ¿No? Todo tiene lógica. Sí, o sea, con 10 libros puedes salirte, ya tienes la conciencia de ser adulta y de salirte. Tienes que leer más libros para que puedas salir. Y son de Harvey Pinker, acuérdate. Ah, de Harvey Pinker. ¿Qué más? Dice Blaster, acabo de escribir mi primera historia de más de 70 páginas y quisiera saber si puede enviársela a Susi para recibir su opinión y retroalimentación desde su punto de vista profesional, ya que la idea es diversificar mi profesión e incursionar en la literatura ligera y vivir de ello. Pero antes necesito saber qué opinan los que saben, en este caso ustedes. ¿Quién dice? Blaster. Así es. Blaster. Hebert, ¿no? Hebert, sí. Mira, Hebert, yo te recomiendo ahorita, independientemente de que te digas tú, no mandes nunca nada, a ni siquiera a nosotros, si no lo registras, o te lo mandas por correo, con fecha de, con el sello de correos federal. O sea, correo postal. El correo postal, para tener un punto de referencia y un antecedente que pueda justificar que tú lo hiciste esa historia. No aceptamos ninguna historia de nadie si no está registrada o no está pasada por el correo y que nos manden una copia de que mandaron por esa fecha ese argumento. Por seguridad. Por seguridad de ustedes y también seguridad de nosotros. ¿Por qué? Porque mucha gente lo hace de buena fe, pero aún nosotros puede alguien robarte una idea. Y no que nosotros te lo robamos, sino que alguien la puede y puede decir, ah, Cabún les dio la idea, o Cabún hizo esto, Cabún es... Entonces también es para protegernos nosotros y también protegerse ustedes, sobre todo ustedes. Nunca mandes algo si no está registrado. Cuando ya tengas todo eso, el registro te cobran como por obra como 150 o 200 pesos, algo así, en derechos de autor. Y mándalo y ya con eso podemos ayudarte y echarte una opinión de ya más profesional. Uh-huh. Y esto por el momento. Claro. Pues vámonos con una pieza musical. Vámonos con Marcos Valle y ese tema de La Noche de las Narices Fría, Cruella de Vil. No se vayan. Regresamos. Gatún Media. Dimensión. Tu espacio. Gatún Media. Gatún Media. Cruella, cruella, cruella, cruella, cruella, é mais traiçoeira que uma cascavel. Em suas veias só circula fel. Cruella, cruella, cruella, cruella, cruella, cruella, é mais traiçoeira que uma cascavel. Em suas veias só circula fel. Cruella, cruella, cruella, eu tenho de certeza que cruella veio de lugar que é bem cruel. Seus olhos são de alguém, são de alguém que vem do além, e esse alguém eu sei não é do céu. Cruella, cruella, cruella, cruella, é mais traiçoeira que uma cascavel. Em suas veias só circula fel. Cruella, cruella, cruella. Em suas veias só circula fel. Cruella, Cruella, Cruel. Eu tenho de certeza que Cruella veio de lugar que é bem cruel. Seus olhos são de alguém que vem do além. E esse alguém eu sei não é do céu. Cruella, Cruel, Cruella, Cruel. É mais traiçoeira que uma cascavel. Em suas veias só circula fel. Cruella, Cruella, Cruel. Cruella, Cruella, Cruel. Prepárate, prepárate. Hemos recorrido mundos, cielos y mares para encontrar la diversidad del entretenimiento. La base estelar. Fantasía para trascender fronteras. Dulce Leiva, todos los miércoles de 7 a 10 de la noche. La base estelar. Base estelar. Base estelar. Y ya regresamos a Kaboom Studio, una explosión de la imaginación. ¿Una persona física, dices tú? Sí. Cuando muere, dices. Cuando muere, no, la persona se detiene en proceso. Haz de cuenta que te bajas de la estación del metro. O sea, es un metro. Así te quedas ahí. Cuando el maestro te toca en la frente y te transmite energía, es cuestión de un segundo. Nos dice Darío, Perú, Colombia, órale, pues yo les saludo desde Alemania, amigos. Porque los demás, como tienen miedo de decirle sus errores a nivel gráfico para no tener enemistad, pues le dan el avión al cuate y eso es hacerle un daño a la persona. Bueno, mis queridísimos amigos, ya me voy a hacer mucho sueño. Yo prefiero que me odien, pero poder decirle a la gente, ¿sabes qué? Te falta esto, te falta esto. Como dijo Yoda, para obtener la fuerza debes desaprender lo aprendido. Kaboom Studio, una explosión de la imaginación. Martes y jueves de 9 a 12 de la noche. ¡Kaboom Studio los invita! ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos a Martes de Conciencia Ficción con Kaboom Studio. Y acabamos de escuchar con Marcos Valle el tema de Cruella de Vil en Bossa Nova. ¿No? ¿Hay comentarios? Sí, dice Astro Zombie. Cuando a Bryan Singer le ofrecieron hacer X-Men, la primera razón por la cual aceptó es por el hecho de poder mostrar a la sociedad mensajes apoyando a las minorías rechazadas. Bryan Singer ha hecho abierta su homosexualidad y en la Comic Con explicó que en X-Men 2 puso la escena en el que los padres de Iceman no podían aceptar el hecho de que fuera diferente, como referencia a la sociedad que no acepta esa minoría. De hecho, sabían que Ian McKellen. Bueno, él. Es McKellen. Actor que hizo el papel de Gandalf y Magneto es homosexual, y cuando le ofrecieron el papel de Magneto aceptó inmediatamente al ver el traje de Casimir, me imagino que es Casimir, puso Casimov, diciendo a la gente de producción, entre ellos Bryan Singer, la tela está divina, acepto el papel. Irving Keschner, director del Imperio Contraataca, quería dirigir episodio 2, cosa que Lucas no permitió. Cuando episodio 3 se estrenó, Irving Keschner estuvo como invitado en el Festival de Guadalajara y le preguntaron qué era lo que opinaba del episodio 3. Y él contestó que era una película sin corazón y que solo los últimos 10 minutos de episodio 3 tenían la esencia original de Star Wars. Y qué bueno, se tuvo que hacer toda una trilogía para tener esos 10 minutos que sí tuvieron el corazón de hace más de 25 años. Dice, ¿tú qué piensas de eso? Yo, pues nada. Sí, es opinión personal, ¿no? Sí. Dice, Arturo, buenas noches amigos. Ahorita que escuché las recomendaciones, ¿ya vieron la serie de Juego de Tronos? Buenísima. Esa no la he visto. Con el actor que hizo de Boromir en las pelis del Señor de los Anillos. Interesante la cosa de los registros, Oscar. Se pueden registrar también grupos de dibujos como colección. No es difícil y sale más económico. Solo hay que llenar unas formitas. No, claro. Nada más que tienes que tener cuidado porque si tú registras un dibujo así, nada más estás registrando ese dibujo. No estás registrando el concepto completo. Lo que te funciona es que creas un antecedente al registrar un dibujo, nada más, pero no estás registrando el personaje. Por eso yo recomiendo que todos sus procesos de bocetaje o saquen copias, todo desde la primera línea que hagan, métalos en un sobre con firma, uh-huh. Se la automandan a una dirección fija con el sello de Corredor Federal, uh-huh. Y eso queda como un antecedente. Y nunca abran ese sobre, porque ante un juez pueden ustedes, si alguien les vuela la idea, pueden llevar a juicio esto, y con el juez puede abrir el sobre, se nota que no esté alterado, y si hay un antecedente pueden ayudar a cuando menos generar ya una pelea, sí, porque es oficial, aunque esté registrado por otra persona. Eso se puede se ha peleado y se ha ganado. Entonces nosotros mismos ganamos así una pelea, y si lo haces como obra, nada más estás registrando ese dibujo, pero no todo el concepto. Por eso te recomendamos, si vas a sacar ya una publicación, reserva de título, los personajes principales, pero esto nos lo enseñó Jerry Robinson sobre la cuestión del correo. En todos los países funciona, y puede ser un antecedente con el cual ya basta y sobra para poder tener una cuestión de antecedente. El mismo derechos de autor lo sabe, pero no lo dice, porque perdería a su clientela, ¿no? Entonces yo pienso que deben registrar las obras también cuando van a salir, y registrarlas bien en derechos de autor, pero antes también mándenselos por correo. Cada vez que vayan a entregar un trabajo a un cliente, si se quiere pasar de listo, ustedes mándenselo por correo, y no se dan los derechos hasta que no les paguen su personaje o su cómic o todo, para que puedan pelearlo hasta la última consecuencia. Ya que se lo pague, ya se den los derechos y todo. Nunca se pierde el derecho moral de la obra, nunca se pierde. Pueden venderlos, y hay varias cosas que vamos a hablar después sobre derechos de autor, pero cuando menos por protección primigenia tienen muchas posibilidades, cada quien de aquí haya creado algo, de poderlo pelear. Uh-huh. Pero tiene que comprobar lo que lo hizo. Si no lo comprueba, no puede hacer nada, ¿no? Claro, dice Blaster que su historia se trata de un fanfic con arriba de 98% original. No hay nada, mira, eso debe quedar muy claro. Lo original no existe. Solo existen 30 y tantos argumentos originales en toda la historia de la humanidad. Lo único que pasa es que se combinan como las notas musicales y se forman ideas originales, uh-huh. ¿No? Entonces, cualquier cosa que hagas, podemos detectar quién lo ha publicado, quién lo ha hecho, cómo lo han hecho. Pero la forma en cómo lo combines es como puedes demostrar la originalidad. Si eso lo has hecho, pues está perfecto. Nada más, mándalo por correo y regístralo, te lo recomiendo que lo registres, y lucha por él para que pueda materializarse algún día en libro, o en cómic, o en película, o en lo que quieras, ¿no? Sí, sí, o sea, hoy en día hay mucha influencia. O sea, lo principal es que te influyes en algo para hacer. Sí, o sea, todo el mismo Star Wars, muchas cuestiones originales, más que nada es por el concepto como lo manejes. Uh-huh. Pero en realidad es la misma que busca al padre, o que se le murió la mamá, uh-huh. O que se están peleando el mal y el bueno. O sea, hay muchas cosas que en todo mundo, cuando dice, ¡ay, se parece esto! Pues sí, porque es lo mismo para todos las historias. Lo que pasa es cómo uses, así como usó George Lucas, cómo utilizó un concepto repetido en películas del oeste o películas medievales pasadas al espacio. ¿no? Claro. Entonces, pero lo usó diferente y por eso el concepto es original. Uh-huh. Y también dice, dice Arturo, ok, es mejor lo de las copias, tienes razón, muy bien, con respecto a lo que decías. Sí, o sea, aparte de que lo registres, en derecho de autor sí lo debes hacer, uh-huh. Así te, no es muy caro, lo que también esto te protege, déjame nada más aumentar esta parte. Cuando tú vas a registrar un personaje, te cobran 5,000 pesos por un personaje anual, creo. Y muchas veces uno no tiene el dinero para registrar todos los personajes principales de una historia. Uh-huh. Entonces, por eso se recomienda, antes de que se publique, hacerlo por correo, y ya cuando esté en el proceso de publicación la revista, ya con el dinero que se genere también, pues pagan los personajes, y los tienes ultra protegidos también como marca. Entonces, si llega a haber algún problema y alguien se quiere pasar de listo, no importa. En derechos de autor existe lo que es la parte de te enfrentas con un juez o con un ¿cómo se dice? Bueno, la parte legal lo sabe. Y entonces hay una especie de careo. Uh-huh. Y hay una comprobación, sobre todo si somos autores en dibujo. Que la persona que lo robó lo haga de acuerdo a cómo salió por primera vez. Por ejemplo, en el caso de que haya salido en una publicación al principio, lo tiene que hacer el otro cuate igualito y en diferentes posiciones. Hay peleas de que tú puedes hacer el personaje en diferentes posiciones, o te le dice, házmelo volando, hazme peleando, y el otro lo tiene que hacer, si no, no le sale igual. Uh-huh. También por un grafólogo puede ver precisamente los trazos. O sea, hay unas cuestiones muy sofisticadas que muchos no saben. Sí. Y eso la asociación está también luchando por esto a nivel de la Cámara de Diputados y diferentes cosas. Yes, dice Eric, ahorita que mencionan lo del gusto personal, en cuanto a popularidad de personajes en Japón, lo que hacen es hacer una votación para ver la popularidad basados en carisma, poder, psicología y apariencia. Esto lo vi en el manga de las aventuras de Fly, que dice que lo tiene completo. Sí, lo que pasa es que hacen eso, pero en realidad en Japón tienen una ventaja. En Japón, cuando sale un personaje y es querido por muchos, se vuelve clásico. Y allá lo clásico lo veneran. Uh-huh. Entonces, Ultraman, Astro Boy, Ultra Seven, Mega Man, Dragon Ball, Naruto, todos ocupan un lugar en el espacio y nunca cambian. O sea, nunca... Ya sabe la gente que Astro Boy es Astro Boy, Ultraman es Ultraman, y lo siguen. Allá hay mucha continuidad de series de televisión, lo siguen explotando al personaje. Entonces, no es como aquí, ya pasó de moda, vámonos. No, allá veneran a los personajes. Claro. De hecho, muchos de los animes y mangas populares de hoy, por ejemplo, Evangelion tienen demasiada, bueno, no es que sino demasiada, mucha influencia de Ultraman y de aquella época. No, de mente. Oye, fíjate, por cierto, ya vimos el trailer. Uh-huh. Perdón, es que volvió a escribir Heber con una pregunta interesante. Dice, entonces, ¿puedo registrar un fanfic que está basado en una historia de otro autor? Por eso es un fanfic, ¿no? No, pues solo bastaría con mandarlo por correo de papel con el sello, como dices. No, no puedes, si es un personaje ya conocido, no, sí lo puedes registrar, pero de todas maneras podrían demandarte. No, es que por eso se llama fanfic, porque nada más es algo hecho por fans. Por fans, y cuando es un fanfic, es un homenaje al personaje, pero no lo puedes registrar. Es como aquí en México, por eso les digo que el derecho de autor vale gorro aquí en México. Si no luchamos por él, claro. Porque por ejemplo Martín, ¿cómo se llama Martín? López. López, que dibuja todo lo de los Simpson y combinado con otros personajes, registró un Bartrix, sí, un Bart Simpson vestido de Matrix. Sí. Sí. Y sí se lo aceptaron. Eso fue lo peor. Sí, pero la bronca está en que si se les puede revirar y lo pueden demandar, porque pueden romper ese registro, porque Bart Simpson ya está registrado. Claro. ¿Sí? Matrix ya está registrado. Está registrando dos conceptos. Y aunque sea original, aparente, es un fanfic. Si lo tomara como fanfic, los mismos autores de Bart Simpson y de Matrix lo respetarían como fanfic. Claro. Pero si lo empieza a comercializar, se va a meter en broncas. De hecho, lo estaban buscando por eso allá en Bongo. Sí. Gracias, López, con eso. Oye, fíjate que... Gracias, Mike. Sí, hay una página de coleccionistas de páginas de cómics de originales que se llama Comic Art Fans. Es popular esta página. ¿Comics Art Fans? Comic Art Fans. Fans es el arte del cómic. Sí, Galleries and Marketplace. Sí, uh-huh. Ese es su título. Y aquí están aquí suben de todo tipo de cosas, ya sea de portadas, de originales, de sketches que han hecho actores. Y me encontré con una página, un original que hizo Oscar, de el cómic de Gumby y Pocky. ¡Ay, qué padre! Que ese lo vendía ya en Estados Unidos. Que lo creó Art Clooney. ¿Cómo es? ¿Art Clooney? Clooney. Y el chavo que lo subió, que no tiene, no, que tiene apodo, no tiene nombre así propio, dice la descripción de la pieza, la original, dice: es una excelente y muy ridículamente detallada página de Gumby y Pocky, trazada y entintada por el artista mexicano Oscar González Loyo, que fue publicado alrededor de 1990. Uh-huh. Él ha tenido los mejores y más bellos, las más bellas páginas trazadas de los Looney Tunes, y lo he visto en la de San Diego Comic Con. Esto está en inglés, por eso lo estoy traduciendo. Ahora me estoy dando de patadas por no tener algo de él. Yo lo vi en la Comic Con del año 2000, y tengo un sketch de Pepe Le Pew de él del año 2001. Supongo yo que ha regresado a la Comic Con de San Diego y me gustaría tener más arte de él. Como sea, no ha regresado a la convención, o al menos no lo he visto. Pero Oscar ha sido uno de los más rápidos artistas que he conocido. ¿A poco? Sí. Órale, qué padre. ¿Cómo se llama? ¿No sabes? No, bueno, nada más pone aquí Evil Lab Rats. No, pero se puede contactar con él. Sí, se puede contactar. Ah, pues hay que mandarle un mensaje. ¿Le voy a mandar un mensaje? Sí. Para poder, mandarle algo o decirle que nos vemos en la próxima Comic Con, ¿no? Sí. Oigan, tengo que despedir aquí al presidente de la República. El presidente de ANEMIA, Héctor. Nada más les voy a poner una pieza musical y regreso, no se vayan a ir. Para seguir platicando, va a ser la 12, ¿no? 17. Son varios temas de serie de televisión, son cortitos. Algunos los van a detectar, otros no sé si los detecten, pero ahorita regresamos. No se vayan, nada más despido aquí a nuestro presidente de anime y regresamos. No se vayan. Catún Media. Dimensiona tu espacio. Catún Media. Catún Media. Catún Media. Without the Jughead beat. Whoa, Archie's here. liquor to Red G's here. And here comes Jughead and Hot Dog too, so everything's Archie. Come on, let's go with the Archie Show. Locura y Media abre nuevos cursos profesionales para el doblaje de voz. Sistema integral para el desarrollo de la voz hablada. Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Rivero y sí, abrimos un nuevo curso con el Sistema Integral para el Desarrollo de la Voz Hablada, que incluye actuación, voz y dicción, locución, lectura a primera vista, radio, doblaje, historia del doblaje. Un año de preparación con espíritu, con esencia, para preparar gente con otra conciencia. Tenemos maestros profesionales y capacitados para retransmitir la información que tú necesitas. Además, nuestra estación de radio por internet, Katun Media, será nuestro laboratorio de práctica desarrollando radionovelas y cómics radiales. Estamos abriendo nuestro primer grupo en sábado y estamos preparando los grupos que abriremos entre semana. Intégrate, aprende y diviértete. Para mayores informes, escríbeme a mi correo javojr@hotmail.com. javojr@hotmail.com. Locura y Media. Desde el atril, viajetores, reportajes, cápsulas para ti. ¡Ay, sí! ¡Yo también quiero cantar! ¡Y yo te hago la segunda! ¿Quién nos dejó pasar, eh? ¡Qué loco! Conoce a las estrellas de la voz del doblaje mexicano. Todos los jueves de 6 a 9 de la noche. Desde el atril, desde el atril, viajetores, reportajes, cápsulas para ti. Desde el atril, desde el atril, los actores, reportajes, cápsulas para ti. No te lo pierdas, solo por Katun Media. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos a Kaboom Studio, una explosión de la imaginación, y acabamos de escuchar el tema. El primero fue el tema de Combate, que fue una serie de televisión de los años 60 sobre la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que era bien padre. Después siguen el tema de la serie de televisión de Archie, de Filmation. Después el de Wonder Woman, con Linda Carter. Los Beverly Hills, que también era una serie muy popular en los años 60 y 70, no 60. Y después Los Monstruos y Los Locos Adams, ¿no? ¿Hay mensajes? Sí, así es, hay mensajillos. Vamos a ver, dice Arturo. Oye, eso está interesante, Oscar. Medio mundo dibuja superhéroes o personajes de fuerte registro y están en Deviant. Y todo, si se hace esto, se infringe alguna ley. Si se hace esto, se infringe alguna ley. ¿Es susceptible a ser penado esto o son personajes libres de modificar y hacer versiones propias? Siempre me lo he preguntado. No, mira, cuando tú haces un fanfic y puedes modificarlo, de hecho yo he hecho fanfics, todos hacemos fanfics, de algún personaje que nos guste, pero no lo comercializas y le pides permiso al autor, o pones fanfic, que es una adaptación de un personaje que admiras. No hay problema. Habría problema cuando eso mismo tú sí lo comercializas y lo sacas en revistas, en productos y todo. Ahí sí puedes tener un problema. Si lo pones en DeviantArt y pones, de hecho, si se dan cuenta, en DeviantArt hay una opción que dice fan art, uh-huh, o fan art o fanfic. Si tú lo pones ahí, automáticamente la gente que hace esos personajes los puede ver, y hasta es un gusto para ellos el ver que un fan es un personaje de su autoría. Es como si tú haces un personaje y alguien viene y lo hace y lo empieza a vender, que es lo que hace Martín López. Uh-huh. ¿Qué pensarías tú de eso? Y que está comercializando algo que es tuyo, que tú deberías sacar ese dinero, y que alguien lo está pirateando y no permite ya que lo comercialices, y se hace más famoso él, a lo mejor, con tu personaje, y tú no pudiste hacer nada, te daría coraje. Cuando tú haces un personaje como homenaje, como fan art, no hay ningún problema, y muchas veces lo correcto sería pedirle permiso al autor. Y si no lo puedes contactar, pones la leyenda de quién lo hizo. Marvel Comics, por ejemplo, es de Marvel Comics, o es de tal persona que lo hizo, por ejemplo, John Romita, o si lo, Jack Kirby, o quien sea. Y pones fan art. Es importante que pongas la palabra fan art y el copyright de la empresa que lo desarrolla. Cuando no sepas quién es el autor o quién es la empresa, pones fanat, con el fanat ya se justifica. Y no puedes comercializar. Muchos, por ejemplo, que están vendiendo sus estatuas o sus esculturas del hombre araña y todo ese rollo, están cometiendo un delito. Ándale, es lo que dice Eric, dice, en DeviantArt encontré a un chavo argentino que hizo unas amalgamas de Sailor Moon con las princesas de Disney y lo banearon de Deviant. Cometió el error de poner copyright en cada obra, siendo que las princesas son de Disney y no de él. Ajá. Es una lástima, ya que le quedaban muy padres. Sí, es que si se dedicaran a hacer sus propias obras, sería bueno. Hay mucha gente que se enoja porque decimos esto, pero no, o sea, es una protección que el mismo autor debe estar consciente de que a él mismo lo pueden piratear, no puede hacer lo que no quieres que no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y por eso debemos luchar por los derechos de autor, por no decir no a la piratería, a muchas cosas, ¿no? Pero pues no, o sea, somos bastante, muchas veces no pensamos en eso, y pues quiere decir que el personaje que hizo, alguien lo hizo, es de alguien. Ándale. ¿No? Y de alguna manera eso es importante y debemos tomarlo en cuenta. Claro. Dice nada, me dice mi primo que Evangelion va a cumplir más de 15 años. Sí, Evangelion también era una serie que yo veía mucho. También en esa época. De hecho, fue una serie que me gustó. ¿Cuántos tiene? 15 años. ¿Sabes? Más de 15, dice. Sí. Y fíjate, y hacían esa calidad. Hace 15 años hacían esa calidad. No, hace más. Sí. Y dice hasta Zombie, hablando de Matrix, ¿sabían que ya viene la 4 y la 5? Ya se terminaron de grabar las escenas de alto riesgo y están ahorita en plena producción de efectos visuales. Yo no sabía nada de Matrix. Órale. Ni idea, ¿eh? Dice Heber, dice, y ya por último, ¿cómo mandaría mi fanfic a Kaboom o a Susi? Sí, puedes mandarlo a estudio @kaboom.com.mx. Kaboom se escribe K de kilo, A de Arturo, guión medio, B de bueno, W, M de mamá, .com.mx. Pues se nos han mandado muchos fanfics de Calmatrón, de Magic, de Palomitas. ¿Qué es de Magic? ¿Han sido más fanarts? Sí, fanarts. Lo que tengamos más fanfics son de Calmatrón. Sí. Hay muchos y muy buenos. Hasta yo quiero hacer un fanfic. De hecho, vamos a hacer una historia. Por ejemplo, esto es diferente. Vamos a hacer a lo mejor unas publicaciones con los fanfics de los fans de Calmatrón. Pero como esos son producto, a ellos se les pagaría por esos fanfics. No por los personajes en sí, porque son nuestros, pero sí por el argumento de ese fanfic. Entonces, porque ya estás consciente de lo que han hecho. Exactamente. Sí, porque como escritor, si te mandan a hacer una obra por encargo, es diferente a que tú te quieras piratear a el personaje. No, y aparte, aunque lo hayas hecho por un gusto, lo podemos utilizar, porque están muy buenos los fanfics. Y es como un what if. ¿Qué pasaría si tal cosa pasara, ¿no? Sí. Entonces, eso es otra cosa, y es bajo permiso de los autores. Claro, oye, estaba comentando, parece que se confundió Heber, dice que si manda por email su historia, o correo de papel con sello, como dice Oscar. No, tienes que mandar tu correo, o sea, tienes que mandar tu obra, la pones en un sobre Manila, y te la mandas por correo a ti mismo, con sello federal de correos, y ese nunca lo abres, ese sobre. Cada hoja que metas ahí debe estar firmada con fecha y con tu firma, ¿no? Y te lo automandas. Y ese sobre nunca lo abres, nada más que debes poner en chiquito a un costado, porque si haces mucha obra, tienes que poner de qué cosa es, porque qué tal si tienes muchos sobres y no vas a saber a la hora de... Si alguien te roba algo y no llevas ese sobre, llevas de otro personaje, pues te quemas. Tienes que poner exactamente el nombre de la obra que está ahí. Si ya haces algo de tus personajes, pon eso en lápiz, a un costadito, y guarda ese sobre muy bien en un lugar seguro, y no lo abras nunca. lo dejas ahí para cualquier cosa, en caso de, y si no te lo roban, pues no pasa nada, pero ya lo tienes protegido y lo puedes registrar con calma, ¿no? Eso es como una protección, eso es generar un antecedente que a nivel legal es funcional y puedes demostrarlo y ganas. Y dice que qué opina Susi de esto. Gracias por su atención a mis preguntas. Gracias. De la cuestión de lo que estaban hablando de los fanfics y de los personajes que escribes tu fanfic de otros personajes y que a veces la gente se roba, bueno, no se roba, sino que quiere comercializar con los personajes de otro y así. Pues como fanfic es bueno, es sí. De alguna manera es una... Un homenaje. Es un homenaje y es una inquietud que tienen los fans. Pero no se debe comercializar. No. Ahí es donde no, obviamente está, ¿no? Porque toda obra que se haga derivada de una obra primigenia pasa a ser parte de la obra primigenia, uh-huh. ¿No? Y obviamente se tienen que cuidar, aunque es un fanfic, se tienen que cuidar la esencia de los personajes, que no se deteriore o denigre la imagen de los personajes, ¿no? En este caso de Karmatron, me imagino. Dice también que bueno, que muchas gracias porque se la quiere enviar a Susi, ya que necesita el web de Kaboom. Dice que a ti o a Susi hay que mandar las historias de los que nos interesa ser orientados en esto de la literatura o el cómic. Gracias. Sí, claro, lo pueden mandar. A estudio@kaboom.com.mx. Acuérdense que Kaboom tiene un guión medio entre la A y la B. Aparte por lo del proyecto que dices de que se va a hacer un especial de los fanfics, ¿no? Ajá. Porque son homenajes, ¿no? Sí. Es como y también para poder entrenar y poder, a lo mejor muchos escritores por ahí que están empezando. Sí. Y a lo mejor están muy buenos y se pueden empezar a foguear haciendo cosas, ¿no? Exactamente, así es. Dice... Nori, eso de automandarse un sobre, ¿se puede poner de remitente y de destinatario en la misma dirección? No. Mejor cuando, por ejemplo, te lo puedes mandar de... Es importante que te lo mandes de otro lugar a tu casa. Sí, la idea es que se vea que es de una dirección a otra. ¿A otra? Pero es la misma persona. Pero ¿no? Que está dirigido exactamente, que es la misma persona. ¿Alguien se lo puede dirigir a esa persona? ¿O él mismo no se lo manda? No, él mismo se lo manda. Es recomendable porque estás comprobando que estás de un lugar específico a otro. Sí. Porque si te lo mandas a ti mismo, sí, también funciona, pero muchas veces, si te cambias de casa, cualquier cosa, ajá. Por eso es importante esa parte. Y aparte, ajá. Mientras esté ya en papel, ya sí. Está protegido, ajá. Más con el sello federal, y más ya después cuando se registra. Es que también hay una protección, sí, no mandarlo por cualquier, también hay que aclarar eso, no mandarlo por cualquier dirección. Tiene que ser de alguien que sea cercano, por ejemplo, de tu papá a tu casa, o de tu tía... A tu casa, que se note que hay un lazo familiar. Uh-huh. Ese lazo familiar es el que protege también. Porque dicen, esto lo mandó tal a tal lugar. Ah, ok. Pero el mismo, Norihiko, por ejemplo, de la casa de su tía, a su casa. Ahí hay una protección porque hay un lazo de la dirección de la tía con respecto a la dirección de él. Exactamente. Uh-huh. Entonces, es algo familiar. Entonces, todavía hay comprobación de que es de Norihiko. Claro. Dice Eric, oigan chavos, ahorita que mencionaron a Filmation, ¿qué pasó con ese estudio? Sus series eran geniales, a pesar de sus animaciones que eran muy limitadas. Bravestar era mi favorita junto con He-Man. Pues Filmation hizo Aquaman, Superman, las nuevas aventuras de Superman de esa época de los entes que eran las nuevas. Hizo Archie, hizo Tarzán, La Isla de Gilligan, Archie Sabrina... Hizo muchísimas, He-Man también, sí, hizo muchísimas muy buenas, también Viaje al Centro de la Tierra. Las de Star Trek. Las de Star Trek, que esas se hicieron en México. Oh, aquí, muy cerca de aquí se hicieron, por medio de Filmation, las mandó a maquilar acá. Había muchas muy buenas. El Planeta de los Simios, o sea, muchas. Yo fui a ese estudio hace mucho tiempo, se encontraba en Van Nuys, en California. Cuando en mi época de que fui a buscar, en la época de animación, a finales de los 80s, y llegué a visitar Filmation, me mostraron todas las instalaciones, y era muy chiquito. En realidad, Filmation era como la casa, como el estudio de nosotros. No era gran cosa. Pero ahí se hacían pues muchas producciones y se mandaban a maquilar a México o a... no me acuerdo qué otro país, pero también ahí la hacían todo. A veces todas las películas las hacían ahí. Hicieron una de Pinocho también. Ah, caray, wow. Pinocho en el espacio, algo así. Órale. ¿Qué más? Pues es todo por el momento. Nos manda Eric algunos links para ver unas páginas de Vianarte aquí. Ah, mira, Capitán Marcelo Briceño dice: saludos, aquí escuchándoles. Por cierto, maestro Oscar, mi ejemplar de Camatrón que conseguí es medio carta de 1990, edición semanal. Mis respetos, maestro. Yo aún no puedo con mi cómic online challenge de una página a la semana. Ja, ja, ja. Aunque sea por cuestiones de trabajo en cómic día, en cómics, daría lo que fuera por dedicarme a lo mío. Ustedes son cool. Muchas gracias. Gracias. Sí, en esa época, lo que pasa es que ese cómic se hacía semanal, ya lo hemos platicado varias veces. La calidad obviamente era diferente porque era un cómic que lo hacía en 4 días. Entonces tenía que hacer 8 cartones diarios. ¿Por qué lo hacía en 4 días? Porque el proceso era empezar los lunes y terminaba los jueves, por ejemplo. O sea, lunes, martes, miércoles, jueves. El viernes llegaba mi tía y mi mamá a colorear el cómic. Lo coloreaban entre el viernes y el sábado. Y el domingo era para pura corrección. Pero yo todavía tenía que, en ese momento, corregir. Como antes no había computadora, si me equivocaba en un texto tenía que pegar pegotitos o etiquetas para componer los logos. Y eso también te llevaba... muchas veces me llevaba más eso que el propio dibujo. Y los lunes era el día de las portadas. Tenía que aventarme las portadas de las 7 de la mañana a las 10 de la mañana. No. Porque, no es cierto, a las 9 y media por ahí. Porque mi padre se los llevaba a las 10 y media, 11, a la editorial para entrega. Y así era diario. Entonces, esa calidad que se hacía en ese Camatron, pues era calidad semanal. Entonces era un tipo de dibujo muy simple, pero pues sí tenía su grado de complicación cuando los hacía semanalmente, ¿no? Oye. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mami? Oye, aquí estamos. Hoy estamos a... el 7 fue el día del dibujante mexicano. Ajá. El 7 fue el día del dibujante mexicano. ¿El 7? Uh-huh. El 7 de octubre. ¿Y quién inventó ese día o qué? No tengo idea, pero... yo no sabía. A mí se me pasó. No, sí, porque desde el año pasado yo sabía que el 7 de octubre era el día del dibujante mexicano, del historietista más bien, pero ahora se me pasó, se me olvidó. Ah, pues felicidades atrasadas a todos los dibujantes. ¿Qué vas a regalar? Te voy a regalar... más trabajo. La libertad que todo mundo anda ansiando. No. Algo por mí. Sí, que de por sí, como te tenemos esclavizada, claro, te vamos a dar la libertad ya para que compres tu libertad y puedas ser independiente. Que compre mi libertad, ¿cuánto me vas a pagar? Tu conforme. A ver, 8 años mensualmente. 8 años mensuales, pues son... como 10 mil chicharos. Con todo son como 30 millones de pesos más 50... Con eso compro mi libertad y mi colección de linterna verde completita. Desde el número 1. ¡Órale! Pues ya ves, Bombi. Oye, fíjate, un dato friki. Uno que te había comentado hace mucho. Un accidente. Es que gracias a Oscar, que me empezó a poner las películas y series de Ultraman, ya me volví archi mega fan de Ultraman. Y más que nada de ellos, que se llama Ultra Seven. Ajá. Le platicaba a Oscar que hay un cuate de Perú que fue a hacer una entrevista a ¿cómo se...? A ver, déjame ver. El que hace precisamente de Dan Moroboshi. ¿De Ultraman? Ultra Seven. Uh-huh. Bueno, el nombre del actor no me acuerdo cómo era, pero todo mundo allá en Japón todavía lo sigue conociendo como Dan Moroboshi. Porque uh-huh. se les quedó en el corazón, el nombre del personaje. Ajá. Le fue a hacer una entrevista a su casa, que es una casa-restaurante, que creo que de hecho sale en una de las películas del Ultraman. Es el restaurante de él. El restaurante de él. Y lo fue a entrevistar, y que es muy buena persona, y le explicó muchas cosas. Pero el detalle es que este pasado 27 de julio, que de hecho fue día de mi cumpleaños, el 27 de julio del 2011, le robaron a Adán Moroboshi la cabeza original del Ultraman que usaba en la serie. ¿De Ultra Seven? Del Ultra Seven, perdón. Que la tenía en su restaurante. O sea que ese día, que cuando se fue el día pasado, la noche pasada, esto estaba todo bien, pero cuando regresó ya no estaba en su lugar, en el uso de estado. Que en Japón, Japón es muy raro que pase eso. Sí, y de hecho que él estaba muy triste por eso, porque no solamente era su alter ego, sino que era un símbolo para los fans, y que por eso pedía que se regresara la cabeza. Sí, qué gacho. Porque sí, era representaba algo muy importante para él. Sí, qué gacho. Suele pasar en todos lados, ¿no? Que por cierto, su restaurante se llama Joy Chapel, porque él es muy fan de la música francesa. ¿A poco? Sí. Órale. ¿Qué más? Dice Arturo, oye, estimado Oscar, ¿había por esas épocas de tu cómic genial de Parchís, ochenteras, una revista de Universidad Burbujas con dibujos muy padres? ¿Podrías decirme quién era el autor o la autora? Si no me equivoco, eran los mismos que aparecieron dentro del LP, ¿qué estilo más bonito ese? Bueno, los dibujos de Odisea Burbujas los hizo un artistazo mexicano que se llama Moisés Velasco, que por cierto va a estar con nosotros aquí en la película. Él hizo los diseños de Pepina Oruga y de Cantinflas Show, que luego se hicieron en España, pero basados en sus diseños. Y es dibujante, trabaja con Fernando Ruiz desde hace mucho, y también hacía muchas ilustraciones para libros, y también hizo las ilustraciones de Anabel, el programa de Anabel. Sí, cierto. Moisés Velasco, pero el cómic de Odisea Burbujas lo hacía la misma editorial con el que hacíamos Parchís Timbiriche, y ese estaba a cargo de José María Rodríguez, que también con él empezamos a hacer Calmatrón y El Hijo de Santo. Yo no sabía que había cómic de Odisea Burbujas. Sí, más que el que lo dibujaba se llamaba, porque ya falleció del corazón y joven. Ay, ¿cómo se llamaba este guacho? Sabe, es un Memo, se llama Guillermo, ay, rápido no me acuerdo, pero él era, se puede decir que ayudante de José María Rodríguez, con el cual hicimos la revista Oculto. Después, cuando mi papá estaba trabajando en EGEA, lo metió a trabajar en EGEA para hacer una revista que se llamaba Ídolos. Y con él empezó a hacer revistas de espectáculos con los Flores. Y Guillermo Camargo se llama, Guillermo Camargo. Él hacía el cómic de Odisea Burbujas. Los guiones eran de José María y de Silvia Roche. Mm. Mm-hmm. Vale, qué padre. Vamos a ver. Que después José María, cuando salimos de EGEA, él se fue a la XW y se convirtió en director de algunos programas de la XW. Y también como parte del proyecto de Follow Me. ¿Se acuerdan que había un programa de Follow Me hace mucho? Claro. Y el de Follow Mossy, sí. No sé qué, ¿no? Y estábamos, y el dueño de Follow Me es el que con el que me ayudó a imprimir Calmatrón. Y aparte, empezaron los videocentros. José María y nosotros hacíamos algunas cosas para los videocentros. Bueno, más que nada José María hacía muchos de los textos que salían en las cajas de las películas. Uh-huh. Dice Arturo, gracias por el dato. De Nankius. Dice Heber, dice, ¿saben si todavía se produce el cómic de Transformers, Nuevas Aventuras? No, bueno, que yo sepa, no sé la verdad, porque he estado muy desconectado del cómic actual. Yo tengo uno del año antepasado, ahí. Sí, bueno, pero sí sigue saliendo, de seguro. Yo de los que tengo son, como siempre soy bien viejito, tengo los cómics de los Transformers de los años 90s, 80s, 90s, que sacaba Marvel, y fueron dibujados por un buen amigo mío que fue mi primer amigo en la Comic Con de San Diego, que se llama Brian Garvey, que hacía pareja con Ian, tiene un nombre raro, Ian Ican, que era el trazador, y Brian era el entintador. De hecho, cuando yo llevé mis cómics de los Transformables, decía, oye, pero estos son como los Transformables, y ya les piqué la historia y todo. Uh-huh. Y él también hacía Rom, un cómic que se llamaba Rom, y también Indiana Jones, hacía varios cómics para Marvel. Pero después se dedicó a ser animador para Disney y se fue a vivir a Phoenix. Uh-huh. Pero se casó con una mexicana. Órale. Y ha venido a Guadalajara y los ves en su Facebook. Ajá. Con en fiestas mexicanas aquí en Guadalajara. Oh, ¿no? Pero fue uno de mis primeros amigos allá en y de hecho en el video de la Comic Con que subí a YouTube, en uno que dice saludo a los dibujantes de México, el que tiene el pelo largo es Brian Gunn y el otro es Ian Hickman, y me regalaron un original de los Transformers de esa época, que es el que tengo colgado aquí, y tengo el cómic también de ese original. Dice, nada, ay, espérame, perdón, es que se me atravesó aquí. Dice, ay, me dice mi madre que por qué está esa muchacha, o sea, Bombilla, prisionera. Yo no sé, pero aquí ya se sacaron de onda, gacho, expliquen, please. Es que Bombilla está aquí. Es que tengo grilletes en los... en los pies. No, es que déjenme explicarle, es que aquí nosotros en el estudio, pues somos como una especie de cooperativa y trabajamos por un bien común. Todos trabajamos para todos, y uno para todos y todos para uno. Uh-huh. Pero a muchos de nuestros colegas se les hace muy raro que tengamos el estudio así como funcionamos. Funcionamos como una hermandad, nos volvimos una familia. Uh-huh. Entonces, todos los trabajos que hacemos, si alguien hace un trabajo, es para todos. Eso es el verdadero comunismo. Literalmente. Entonces todo el mundo cree que yo soy un explotador porque tengo aquí a Mariana o a Alex o a todos trabajando para mí, supuestamente, cuando en realidad Kaboom es una empresa general para todos somos dueños de Kaboom. La empresa empezó con nosotros, con Susi, mi papá y yo, pero a lo largo del tiempo, pues, todos los Kaboomes son dueños de la empresa. Si yo muero, o muere Susi o mi padre, ya está programado así a nivel ¿cómo se llama? Legal, con nuestro abogado, quiénes son los sucesores de acuerdo a sus habilidades y de acuerdo a sus niveles o de acuerdo a sus ¿cómo se dice? Si tienen problemas de ciertas cosas, no se le puede poner a alguien actitudes, no se les puede poner en una cuestión de negociación, porque entonces la van a regar. Entonces, entre ellos también hay combinaciones que si morimos nosotros, ellos como dueños de la empresa van a ir tomando el cargo que se necesite para el medio, y todos tienen que seguir con la misma filosofía, y los nuevos cabones que entren igual también se integran a la es una especie de cooperativa. Lo que pasa es que entre los troles que tenemos en internet nos dicen que somos una secta y que tenemos esclavizada a la gente, y que como trabajamos mucho y es muy matado el trabajo, y Bombi también trabaja mucho, Alex trabaja mucho, todos trabajamos mucho, literalmente es muy matado nuestro trabajo. Tenemos unas ojerotas tamaños mapache. Sí, hay veces que no hay para comer, hay veces que hay para comer, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, como nosotros somos muy abiertos ante el público, nos mostramos como somos, la gente sabe mucho de nosotros, porque preferimos que sepan de nosotros, pero nos andan atacando, entonces hacemos bromas de que Maggie está aquí esclavizada y que tiene que comprar su libertad para poder claro, para poder salir, ¿verdad, Maggie? Sí, lo que pasa es que no se espante, señora. Lo que pasa es que los comentarios de las personas que no están de acuerdo o que difieren de nuestra ideología, pues a nosotros nos causan a veces risa, ¿no? Porque para ellos el esclavizar es darte correcciones de dibujo, ¿no? Entonces, vaya, el someterte a una dirección artística, eso es el esclavizarte, ¿no? Entonces, pues a nosotros nos causa más gracia, entonces solemos bromear mucho acerca de ese tipo de comentarios, ¿no? Sí, también no se asusten porque muchas veces nos automolestamos. Por ejemplo, nos decimos que somos unos losers, no unos winners. ¿Por qué? porque es una especie de sarcasmo, porque en realidad la historia de la humanidad ha sido hecha por losers. Exacto. No por winners. Los winners son los que se aprovechan de lo que los losers hacen. Los losers son todos aquellos no perdedores. Son los que la sociedad cree que son perdedores. Pero, por ejemplo, una persona que siempre fue criticada o molestada por su familia, que nunca creyó en ellos, o no fueron apoyados y todo eso, pues simplemente inventó ciertas cosas. Inventó la lavadora, inventó la licuadora, el teléfono, la Mac. Los grandes inventores o los grandes pensadores siempre han sido losers para la sociedad. Pero los winners son los que se tienen dinero, los que son exitosos, que tienen 3 modelos Playboy al lado, los que tienen su Jaguar afuera, su coche Jaguar, o van a Disneylandia todos los días los fines de semana. Los que tienen su título, ¿no? O que tienen su título. Pero en realidad ellos son los que usan lo que los losers hicieron. Los losers abren camino. Son pioneros. Los winners son los que usan y los que construyen en donde los losers estuvieron. Por eso es un sarcasmo, y nosotros mismos, esas bromas que nos hacemos, pueden parecerles a algunos como grotescas o a lo mejor hasta malas. Pero no, en realidad, si viera cómo nos llevamos aquí, somos una bola de locos, de niños. Somos los niños perdidos de Peter Pan. Sí. No, y aparte, estas mismas personas que no están de acuerdo en nuestra forma de pensar o nuestra forma de vivir, nuestra filosofía, en primera no nada más no están de acuerdo, sino que critican y atacan. Ajá. Pero así de desearte la muerte y etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, y malinforman mucho a las personas, porque combinan ciertas cosas con exageraciones suyas. Ajá. Entonces, malinforman mucho a las personas. Y algunos pueden considerarnos extremistas por la manera en que actuamos, pero pues todas nuestras acciones están basadas en cosas y en ideales que sabemos que podemos alcanzar, ¿no? Exacto. Así es. ¿Qué más? Dice Arturo: oye, Oscar, pues es lamentable que se les ataque así. Me parece loable la forma en que se manejan como cooperativa. Alguna vez leí que Jack Kirby tenía en su casa una actitud semejante con los que se mostraban interesados por su trabajo. Compartía su sótano, su piscina, exacto, la comida con gente que no conocía. Exacto. Sí, así. Sí, todo. Los estudios así han sido, muchos estudios. Se vuelven tu familia. Compartes la comida, los problemas. Claro. Los problemas de unos, aquí los problemas de unos son para todos. Desgraciadamente muchas veces no podemos satisfacerlos todos, porque precisamente estamos en una lucha para poder generar una industria y generar, imagínense, unas personas pueden sobrevivir con 3 personas en su casa, o su hijo, su papá, su mamá o un primo que esté viviendo ahí, y no pueden sobrevivir. Nosotros somos 15. Sí. Entonces, hablando de los que viven aquí y los que se la viven aquí. Uh-huh. Entonces son no solo son uno solo, sino son 15 personas a las que debemos luchar porque todo se materialice, para que todos los que creyeron en este sueño, aunque hemos hablado mucho de esto aquí entre nosotros, sabemos que es una aventura que a lo mejor se termina mañana, o a lo mejor continúa para el infinito, pero hemos decidido seguirle porque creemos en este sueño. Muchos dicen que es mi sueño, que yo lo hice para que todos los de Kabun siguieran mi sueño. Que estamos seleccionados. Exactamente. Pero en realidad, lo que pasa es que todos tienen su sueño individual, y era compatible con un sueño personal también mío, con el sueño de Alex, con el sueño de Maggie, con el sueño. Entonces, pues es simplemente unificar. Nos unificamos a algo. Tenemos nuestras propias diferencias aquí, nuestras propias individualidades, pero todos trabajamos para el común, para servir a los demás y para trabajar en común haciendo nuestras propias individualidades. Eso es diferente. nuestras propias individualidades van a salir a luz. Lo que pasa es que, como estamos generando una industria y queremos generarla, no sabemos si la vamos a lograr o si lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr. Todo depende de nuestro poder interior. Pero el chiste es que Karmatron, que es un personaje que yo creo, es nuestra bandera ahorita, porque es lo más cercano a la comercialización por muchos factores que tiene. Y todos han optado por tomar esa bandera mientras construyen sus propios proyectos para también sacarlos. Entonces, y Karmatron no es mío, ¿ya? Sino Karmatron ya pertenece a todos los cabunes. Y ellos son dueños de la propiedad intelectual también y de lo que saquemos con esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en realidad los egos se manejan de otra forma. Aquí en Cabún somos una familia y eso es lo que no entienden muchos. ¿Por qué? Muchos no lo entienden porque se les hace extraño. Pero yo creo que más que no lo entienden, envidian. ¿Por qué? Muchos pueden decir, ay, no es cierto. No, sí. Imagínense un estudio en el que ahorita, aunque no haya dinero para un proyecto doctoral, todo el mundo le entramos al quite. Pero en otros estudios no trabajan si no hay dinero. Y no producen nada porque no hay dinero de por medio. Aquí vale gorro. Solo trabajamos por dinero para clientes externos. Ahí sí no nos dejamos y luchamos por nuestros intereses y por todo. Porque hay personas que tienen el dinero, te pagan por ello y te exigen que trabajes para ellos con una paga. Uh-huh. Ahí sí peleamos por eso. Pero cuando son nuestros proyectos personales, autorales, es otra cosa y todos luchamos por trabajar para ellos. Cuando vienen otras personas aquí y se suman al sueño, pero a la hora de la hora no resisten porque no es tan fácil resistir sin comer varios días o sin hacer ciertas cosas o satisfacciones personales, ahí es cuando se van y empiezan a hablar pestes. Pero desde el principio sabían cómo era aquí. Y los que se salen, pues es porque ya tienen otras expectativas, que es respetable, pero tampoco puede ser criticado el sistema que nosotros tenemos porque tenemos unas metas y unas políticas determinadas. Entonces cada quien, si va a pertenecer a algún grupo, sabe a qué le tira desde que comienza, ¿no? Claro. Aquí por eso todo lo decimos en el radio, lo decimos en nuestros blogs y sin temor a que nos vayan a criticar. ¿Por qué? Porque somos claros. Muchos dicen, no digas eso porque te pueden secuestrar. Oye, pero qué curioso. Lo que ponemos, llegan a cada uno de los blogs a criticarlos, pero el mensaje es para ti. Sí, también ese es un fenómeno muy interesante, sí. En donde no existen los cabunes, no existe la mentalidad de cada uno de nosotros. Existe Oscar y su telepatía. Entonces, nosotros no existimos, la verdad. Exacto. Ni nuestros estilos. Ah, sí. ¿Verdad? Claro. Ya no existen. Sí, claro, o sea, el primero es un mega rollote que te avientan, puede ser muy corto o muy largo, pero al final es una mentada para Oscar. Sí. Al final, sí, siempre sí. Es como que tiro con chanfla. Porque saben y tienen la envidia de que nosotros sí logramos formar un estudio sólido y al mismo tiempo que va a llegar más alto. ¿Por qué? Por la fuerza. Eso les llamo argonautas. Porque son personas que a la larga van a encontrar el vellocino de oro para individualmente disfrutarlo, pero al mismo tiempo tenemos que seguir unidos para poder soportar muchos embates que la vida nos va a tener a nivel profesional. Simplemente empezó con Susi, con mi papá, conmigo, y mucha gente que aunque no dibuja, que está con nosotros, Lalito que no dibuja, siempre está con nosotros. A pesar de, y nada más quiero decir, a pesar de alguna problemática muy fuerte que tiene en su casa, está aquí cuando ahorita su mamá está en un problema y no hay quien nos ayude. Nosotros tenemos que luchar por eso. Entonces, ¿pero qué pasa? Está aquí ahorita transmitiendo en el radio, no hay dinero. Di hola, Lalito. Sí. Hola. ¿Pero qué pasa? Esa es la fuerza que nos mantiene y que tarde o temprano va a tener su recompensa. Esa recompensa es más, si lo entienden bien, esto es para todo, y así es como debemos funcionar en México. Así funcionan los japoneses. ¿Por qué creen que son una potencia? Porque luchan por la causa para el momento, no para lo que va a ser en el futuro solamente. Eso va a venir por añadidura. Solito tienes que luchar como un puño, la mano, como decían en Shogun, ¿no? Si no sé si se acuerdan de Shogun, que estaba un japonés prisionero por Kublai Khan, y lo tenía prisionero, y era un artesano increíble, que hacían unos faroles y unas esculturas y aparte cerámica. Era en Marco Polo, ¿no? Sí, en Marco Polo. Vasijas y todo. Y lo tenían ahí, era ciego. Y le dice que Kublai Khan quería invadir Japón. Sí. Los chinos, que eran muy poderosos. Y le dice a este cuate que aunque invadan, no iban a poder No era en Marco Polo, no era en Shogun. Marco Polo. Entonces le dice, no van a poder porque, mira, nosotros estamos peleados entre nosotros, entre muchas provincias. El Shogun es el que manda y ahí nos llaman Chipanku, ¿no? Así decía. Pero ¿sabes qué? Cuando hay un ataque a nuestro país, se quitan todas las diferencias y así como los dedos de la mano se unifican y se hacen un puño, uno solo. Así es, por eso somos lo que somos. Uh-huh. Así decía ahí en la serie. Y de hecho, de cierta manera, aunque a muchos les duela, pues aquí también somos así. Por eso esta explicación para la señora, para que no se vaya a asustar, porque luego nuestro programa de radio es de denuncia también hacia muchas cosas. Y esa denuncia no es porque estemos molestos por lo de los trolls. No, es para que los fans aprendan el por qué criticamos, o por qué estamos peleando, o por qué estamos defendiendo. Claro, porque cabe mencionar para los que nos escuchan que nos hemos topado con chavos que de pronto llegan y dicen, no, es que estoy decepcionado de ti, ¿cómo pudiste decir esto y lo otro? Y tú dices, yo jamás dije eso. ¿Y quién lo dijo? Fueron estos chavos que malinforman a las personas, y por eso tus fans están enojados contigo. Ajá. No, pero aparte, ¿sí? pero aparte hay cosas que yo me responsabilizo, que digo, porque yo sí ataco, yo sí soy muy muy sarcástico, y sí digo muchas cosas, pero siempre, y en muy pocas ocasiones he hecho un sarcasmo personal, que sí lo he hecho. Pero casi todo es enfocado a la cuestión profesional de cómo hacemos los cómics, cómo se publica. Todo es para la cuestión editorial, no es tanto para la cuestión de ataque. Pero de alguna manera los demás, cuando ya no tienen una respuesta a lo que estamos diciendo, siempre nos empiezan a atacar. Es que tú no vas a poder editar porque en México ya no se puede editar. No, sí se puede editar, si hacemos esto. No, que quién sabe qué. Entonces empieza la plática así. Cuando ya no tienen salida, el segundo ataque es tu Karmatron ya no se vende. Entonces digo, no, si tengo muchos fans que lo quieren comprar y todo. Cuando ya no, y ven el Facebook o ven cosas que sí es verdad que Karmatron jala, eres una secta porque tienes a todos los cabones ahí hipnotizados, y ya empiezan a meterse con cosas, entonces empiezan a meter con cosas hasta graves, personales, que luego ellos mismos manipulan las fotos para decir un chiste aparente, para llamar la atención, cuando en realidad son unos cobardes, porque se exponen en anónimos, pero ellos diario están pendientes de lo que hacemos, quiere decir que somos importantes para ellos. Claro, y siempre toman nuestro trabajo, lo modifican y para lo que nosotros llamamos para trolear, ¿no? Exacto, y se burlan de la parte legal. Según échame a tus abogados. Lo que no saben es que mientras más cosas hagan, más pruebas tenemos. Y no atacamos porque no atacamos el momento. Estamos esperando el momento adecuado. Pueden pasar unos añitos, pueden pasar... pero el derecho de autor se tiene que proteger. Y eso es lo que estamos peleando. Y más como asociación. Entonces, la gente cree que estás haciendo algo sin inocente y que no pasa nada. Pero... a la hora de la hora van a estar chillando. Porque así ha pasado. Sí. Así ha pasado. Y simplemente chillan porque les da envidia que Mariana, por ejemplo, que dibuja, o Susi, que hace guiones, que son la parte, por ejemplo, que generan producto inmediato, y muchos dicen, no publicas. No importa, es que ellos no están viendo que no estamos publicando de entretenimiento porque estamos luchando por esa industria, pero estamos haciendo producto para otras empresas, o para nosotros mismos los estamos invirtiendo nuestro tiempo en producir un producto que va a salir pronto. Entonces critican esa parte de próximamente van a sacar un producto que nunca sale. Cuando ellos mismos ni siquiera lo van a publicar porque no tienen ni siquiera la forma tampoco de publicar. Entonces lo sacan en internet, que es la forma más fácil de poder publicar algo. Pero nosotros estamos luchando por un medio editorial impreso, no solo el webcomic, que también es valorado, ¿no? Entonces hay muchas cosas que empiezan a tergiversar, pero no entienden realmente. Y lo que nos interesa hablar, y por eso hablamos, es para informar a la gente que nos sigue, de alguna manera, a ellos sí nos importan lo que piensen nuestros fans. Y si de alguna manera me consideran como Catlatec en Karmatron, o como Karmatron que habla de la paz, yo no soy Karmatron, yo no soy Catlatec, ¿sí? A mí, si me represento ahí en Karmatron, esquiva, ¿sí? Pero yo no soy tan bueno como Zasek, ni como Catlatec. Esos cómics de la filosofía que se saca ahí en Karmatron, en realidad esa la hago para mí, para aprender yo mismo. O sea, me estoy dando enseñanzas a mí mismo para poder llegar a ser cuando menos un poquito de lo que se menciona ahí, ¿no? Por eso, porque tenemos defectos todos. Entonces la gente cree que yo soy Karmatron, o que yo soy Zasek, o que yo soy tal, que por esa filosofía voy a ser como está en el cómic. Es aspiracional para mí mismo. Y trato de hacer, cuando menos en la guerra hacia hacer una empresa o hacer una industria, pelear por esto para servir a los demás, ¿no? Entonces muchas veces tienes que guerrear. Y a la gente se apantalla porque dice, ay, ¿cómo dices tú esas cosas? No, si ustedes ven todos nuestros comentarios, nunca hay una sola grosería. No hay groserías en los comentarios, como todos nos dicen a nosotros. Hay sarcasmo, que eso duele más. O sea, hay ciertas cosas que hablamos a nivel de lo que estamos luchando. Y muchas veces eso duele más. Y no les gusta, lógicamente. Pero esto lo hablo para precisamente nuestros fans que nos siguen. Piensen que estamos luchando por una causa allá afuera. La gente pelea con espadas. ¿Cómo no nos vamos a defender? O con pistolas. Nos tenemos que defender. No me refiero a pistolas físicas. La palabra que tienen y la lengua que tienen Viperina, si la ven, si, y la están leyendo, y luego nuestras respuestas, analícenlo bien. Analícenlo cómo estamos contestando. ¿Quién está agrediendo más fuerte? ¿No? Pero no, se van con, como les caemos gordos por que envidian lo que estamos haciendo, se van con el otro. Y empiezan a unirse. Ese es un problema que no es problema. Es problema solo si le damos importancia con el ego. Pero no es problema porque no le estamos dando importancia con el ego, le estamos dando importancia a los fans que comprendan y tengan una buena información de lo que estamos hablando. Si muchos dicen que ya no se puede editar en México, esa es una mala información. Nosotros les decimos, no se puede publicar en estos momentos en México, pero no quiere decir que no se pueda. Claro. Tenemos que hacer todas las bases para poder publicar. Si ya nosotros no podemos sobrevivir del cómic, ¿qué? ¿Vamos a poner un restaurante para vivir de un restaurante? No, si nacimos para ser artistas del cómic, nada más porque las circunstancias de la sociedad ya no quieren cómics, supuestamente, cuando sí quieren, lo que pasa es que no hay producto. No podemos dejarnos vencer por ese tipo de cosas. Si yo nací arquitecto, si yo nací esto, puedo quizá tener un restaurante aparte, pero yo voy a ser arquitecto. O yo voy a ser doctor, y nada me va a quitar de ahí, porque esa es mi vocación, es mi oficio y es lo que amo, ¿no? No nada más porque las circunstancias ya no gano dinero y todo eso, o el medio se lo están acabando a otros cuates, por vicios y por muchas cosas mercenarios. Yo tengo que luchar por eso. Y si me muero de hambre, a honra, a mucha honra, ¿no? Pero voy a luchar por eso y lo voy a lograr. ¿Qué es lo que ha hecho Camún? De alguna manera, Camún es el único estudio en México que tiene un grupo de profesionales, cada uno en su ramo, líder en su ramo, a pesar de que hay de todas las edades, todos son maestros, ¿sí? Y tener a todos esos maestros juntos, sin chistar, aunque haya problemas, no cualquiera lo logra. Uh-huh. Y aquí muchos están aquí. ¿Por qué no se van si hay tanto problema? Uh-huh. O sea, ¿por qué no se han ido? Los que se han ido, por ejemplo, Micro, por ejemplo, cuando se fue, si se fue, nadie lo detuvo ni lo retuvo. Y su personaje está con él. si hubiéramos sido una empresa así de otro tipo, micro, el personaje no se va de Kaun, porque fue publicado por Kaun. Uh-huh. O se hacen ciertos trámites para, porque hasta eso no se acuerdan, pero se firmaron algunas cosas. Pero nosotros creamos Kaun para que cada autor proteja a su personaje y dueño, y si se enojan con nosotros, se lo lleven. Uh-huh. Y eso fue una de las cuestiones que creamos Kaun, ¿no? Aquí no somos como la editorial, como Marvel, que haces el Hombre Araña y te mueres ahí, y el Hombre Araña es de Marvel, ¿no? Aquí no, aquí creamos esto para que cada quien tuviera su propio personaje protegido, y si lo hacen mientras el sello de Kaun, pues con Kaun lo pueden hacer, y es lealtad del propio autor serle fiel a la editorial que está publicando su personaje. Pero si ya no está de acuerdo, se lo puede llevar, y eso muchos no lo hacen. O muchos se dejan explotar por las personas, porque sí lo pueden hacer, pero no les dicen nada de esto y lo dejan ahí en el personaje, o lo venden o lo explotan a otros y se hacen ricos otras personas, ¿no? Entonces aquí este rollote que les estamos diciendo, que es parte del programa de los martes, uh-huh, es parte del programa de los martes, es importante no para atacar a los trolls, es para informar a nuestros fans que nos quieren todavía, que piensen que si ustedes estuvieran en este lado de la moneda, si alguien los ataca, se dejan golpear, porque una cosa es decir, me dejo golpear y no digo nada para ya no alimentar a los trolls, de todas maneras los van a estar molestando, y la información, si llega un nuevo estudiante o un nuevo aspirante a algo y ustedes no dan la información, ustedes están siendo también cómplices de dar una mala información a esa persona que podía venir a ustedes haberle dicho, no es cierto, así no son las cosas. Y de desprestigiar a los demás. Ajá, así no son las cosas, no es cierto, también escucha nuestra versión, ¿no? Pero si la gente cae en eso, pues también es su parte de su propia prueba, ¿no? Pero hay muchos fans que a pesar de todo, y de todo, están con nosotros. ¿Por qué? Porque han vivido unos, precisamente, experiencias. Otros intuyen espiritualmente. Otros simplemente no se dejan engatusar hasta que no investigan. Una vez que investigan, pues, cambia su panorama completamente, y los que han tenido problemas con nosotros, realmente problemas de pelea, han sido muy pocos. Esos pocos son los que están alborotando el gallinero. Y imagínense, como decía Carlos Kazuga, ¿cuántos puntos puede ser para que tú corras a una persona de un lugar? Uh-huh. ¿No? Uno, como dice, yo a mis trabajadores de Yakult, que es el presidente de Yakult, yo voy a correr a estas personas por esto, mire, porque me robe un solo lápiz, porque es un ladrón, y nunca debes tú llevarte nada de alguna persona, porque ese pertenece a una persona y no es tuyo. No tanto por el lápiz. Es el hecho. Es el hecho, aunque sea un solo lápiz. ¡Ah, mira, está sucio! Yo creo que estaba allá afuera. ¡Susana! ¿Por qué estás ahí? Luego está el que le pasen la fórmula a los de Chamito. Esa es la competencia. La competencia. Porque obviamente si estás trabajando en un lugar y estás haciendo propiedad intelectual, que le pases a otro tus propios logros con esa empresa. Debes serle leal a la empresa, ¿no? Tercera, que llegues tomado o drogado a la empresa, ¿no? Otra es que que falte mucho. ¿Qué? Porque falte mucho. Sí, porque falte mucho, pero había también otra de que... Porque llegue muchas veces tarde. Sí, pero que no de calidad, a lo que no de compromiso. ¿De actitud? De actitud a su trabajo. Ajá. ¿Sí? Y digo, y nos pregunta en la conferencia, ¿ustedes creen que esté mal? O sea, ¿tengo que apapachar al que robó? Tengo que... Porque ya con esas acciones quiere decir que no es leal. Una persona que no es leal no puede pertenecer a un grupo. Claro. También decía de las personas que no son honorables. Sí, que no son honorables. ¿No? Exacto. Entonces, muchos de estos que estuvieron en Kaun robaron. Ajá. ¿Sí? Uh-huh. No fueron leales. Nada más tenían su velita prendida. Uh-huh. Y pasaban información a los otros. Exacto. Todo esto, esas personas, por eso no están aquí. Y son los que hablan. Uh-huh. Pero muchas personas, y todavía que han hecho cosas, están aquí, ¿por qué? Porque son leales. Porque es diferente el que cometamos un error y pueda ser remendado, o que de verdad seas así siempre. Sí, es que ahí, claro, ahí radica la diferencia. Y todos aquellos que hablan, precisamente, si tú tuviste un maestro y que te dio muchas claves para lograr un fin que, en el que te encuentras, por mucho que te hayas peleado con él, te debes respeto. Y aunque no te lleves con él, es tu maestro. Por él estás donde estás. Exacto. Y y alguna vez tú quisiste estar ahí, no fue que te pusieron una pistola para estar ahí. Claro. ¿No? Además, si hubiéramos querido, pues hoy no te vayas y no te vas y esto y lo otro y ya. Ahí sí seríamos una cuestión problemática también. Aquí hay libertad para todo. Sí, lo único que se demostró es que muchos en el momento, como que la emoción los embarca y dicen, no, sí, creen que todo es muy fácil. Exacto. ¿No? Y cuando ven que realmente hay que pasar muchas cosas, pues son débiles, ¿no? Sí, y nadie los obligó a nada, ellos se quisieron sumar a esta travesía, ¿no? Uh-huh. Y pues si no aguantaron, no es cosa de uno, es cosa de ellos, ¿no? Y si oyen las palabras de Stan Lee, que dice, un cómic no se logra la primera. Claro. Tardas años hasta que llegue el dinero. Bueno, de hecho, ahorita, aunque hay industria, pero antes en Europa y en todos lados así empezó todo. Pixar. ¿Cómo funciona Pixar? ¿No? Uh-huh. Pues chamacones, ya nos... Nada más hay que ver los últimos comentarios. ¿Hay comentarios? ¿Qué creen que se... ¿Atoró? Se atoró el Messenger y se reinició solito. Entonces, qué pena. Muchas gracias a todos los chicos que nos escribieron, a Almendra, a Heber, a Eric también. ¿Qué creen? Que justo ahorita, cuando ya era lo último de leer los últimos mensajes, fue cuando se reinició. Entonces, pues qué pena que no los podemos pasar, pero muchas gracias a todos por escucharnos. Sí, para escucharnos y a platicar sobre, pues hablamos de materiales. Hablamos de pues algunas cosas de personajes, de noticias, hablamos de los trolls, hablamos y muchos de verdad, antes de despedirnos ya, deben pensar que cuando hay una queja de algo, muchos, no te estés quejando, existen diferentes cosas, no son quejas, son informaciones para que ustedes tomen su opinión. Y acuérdense que cuando no nos pasa a nosotros, podemos estar diciendo, ay, estos cuates, ¿por qué se quejan? Todo. Pero cuando nos pasa a nosotros, ahí ya cambia la situación. Y también es de humanos el saber que hay otras personas que comparten tu mismo dolor porque les ha pasado también, o porque intuye que hay algo negativo ahí. Entonces, nosotros hemos tratado de dar lo mejor para nosotros, y hemos cometido muchos errores también, pero esos errores jamás han sido para molar a alguien. Han sido cuestiones de error técnico externos y no cometidos. O sea, todos cometemos errores, pero no para dañar, sino precisamente porque las circunstancias de un país tercermundista no te hacen crecer tan rápidamente como en otros lados donde hay una industria. Entonces, nosotros no podemos quitarnos nuestro ego como artistas. Nosotros como artistas necesitamos ese ego para sobrevivir. El ego es el que te permite luchar. El ego bien construido. El ego, cuando es negativo, es cuando te empiezan a criticar y tú, ay, no, ¿por qué me criticas? Y, ay, no, yo soy mejor que tú y todo eso. O también que no te dejan trabajar con el equipo, quieres ser individualista. Como Clement, que te dijo, ¿por qué no buscas otras alternativas? Los colectivos, es lo malo de los colectivos. Siempre tienes que ser... Estandarizan las personas. Exacto. No es cierto. Por eso los que están solos, en un nivel se van a quedar. Los que son, trabajan en equipo, van a poder hacer empresas. Claro. Y este país necesita empresas, necesita fuentes de empleo, necesitamos generar movimiento para generar producto. Ese producto genera dinero para satisfacer necesidades de todos los sectores, ¿no? Y si nosotros mismos no creemos en ese producto, ya los abandonamos. Con eso nos despedimos, chamacones. Creo que hay unos mensajes. Sí, entraron unos al final. Dice Arturo, buenas lunas, son geniales, cuídense. Nos vemos. Gracias, gracias a todos. Gracias. Dice Heber, como ustedes recuerdan, de mi parte les deseo lo mejor de la vida y que sus sueños se hagan realidad. Eso y solo eso. Bendiciones y más bendiciones. Queridos amigos, me tengo que retirar. Ya llegué a mi límite del día de hoy. Muchas gracias por sus respuestas y les deseo solo lo mejor. Y estoy seguro que el que persevera tendrá su recompensa. Hasta pronto, saludos. Así es, gracias. Saludos. Y ya es todo, abrazo. Bueno, pues que muchas gracias. Nos escuchamos el jueves para Jueves Esotérico, OVNIs, Fantasmas y algo más. Nos despedimos con este tema de James Horner, La plaza de la ejecución, de la película La máscara del zorro. No. La firma de Horner. Sí. Tararán. Nos vemos. Chao. Gatún Media. Dimensión. Tu espacio. Gatún Media.